Vale, empezamos pues. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Dar la bienvenida a los compañeros y compañeras que por primera vez vienen a participar en esta asamblea. Después, por supuesto y principalmente, darle las gracias a los compañeros y compañeras que este sábado pasado prepararon y llevaron la moderación y la dinamización de lo que fue la jornada de mañana y tarde en la que estuvimos trabajando. Trabajamos duramente y yo creo que sacamos cosas muy importantes y muy interesantes. Hay que darles las gracias y yo creo que incluso se merecerían un aplauso. Muy sonoro, pero sí que se lo merecerían porque desde luego creo que trabajaron y demostraron que, bueno, que son fenomenales. Después, comentaros que va a haber una serie de puntos que se van a tratar, que todos tienen una limitación de tiempo. Vamos a ver si somos capaces de llevar a esa limitación de tiempo. Van a ser introducidos por una persona que trabajó en ese grupo el otro día y de los grupos de trabajo. Os voy a contar un poco también quiénes estamos aquí llevando hoy la dinamización, que es rotatoria y que os rogamos que haya voluntarios para la próxima, para que esto no sea siempre las mismas personas las que lleven esta dinamización. En este momento, los digo sin orden, pero bueno, yo soy Maribel, perdonad que no me he presentado. Juan Carlos, nuestro compañero, repartirá el micrófono para las intervenciones. La moderación la va a llevar la compañera Amparo. Las palabras las va a tomar Pilar, el acta la va a llevar Guillermo y luego estaremos Alfonso y yo para lo que nos mande, que estamos aquí demandadas. Recordamos unas cosas que para los que ya muchas veces venimos a las reuniones son muy sabidas, pero que creo que son muy importantes para los que venís por primera vez. Vamos, sí, gracias. Os pedimos a todos, ya lo sabéis, que se respeten los tiempos de intervención de cada vez que queréis hablar. Ya sabéis que hay que pedirlo, por favor, hay alguien que os tomará la palabra. En teoría vamos a dar tiempos de 1 o 2 minutos. Rogamos, por favor, para la efectividad y para que esto vaya bien, que os ciñáis al tema. Después, cuando se esté debatiendo un tema, si hay alguna persona que todavía no ha intervenido, ya sabéis que tiene preferencia para hablar. Y sobre todo, si una persona ya ha expresado una opinión, no hace falta que volvamos a intervenir para decir exactamente lo mismo. Que lo que digamos sea constructivo y que ayude, pues, en ese momento a lo que se está tratando. Sobre cómo ya expresamos nuestro acuerdo y desacuerdo, creo que todos sabemos cómo se hace. Cuando es el acuerdo, ponemos los brazos. Cuando queremos decir, si en el momento queremos intervenir y no hemos pedido palabra, pero pensamos que lo que vamos a expresar tiene que ver mucho con lo que está tratando, con una T hacemos la técnica. Después está, si una persona se alarga mucho, si lo digo mal, parece, este término que es muy de baloncesto. Y luego hay otra serie de cosas que esperemos que no haga falta expresar, pues como cuando uno es muy pesado y tal, o cuando no se está en desacuerdo. Luego, una cosa que también os queríamos decir, que creo que es muy importante, los compañeros de informática han preparado ya en la web la hoja en la que nos podemos apuntar. Ahí, aunque ya muchos lo hicimos en su momento, no lo hemos hecho en esta hoja. Entonces, os animo a todos a que entréis, está en Participa, la parte alta de la web, donde pone Participa, entráis, rellenáis la hoja y es muy sencillita, está. Es esa que tiene la compañera, ya veráis que están los grupos de trabajo en los que en este momento ya se está trabajando. Se os pide que si alguno de vosotros quiere trabajar en alguno de ellos, pues que se implique, que por favor, o lo rogamos de verdad, porque hay falta gente en todos los grupos de trabajo y en algunos especialmente, y sobre todo que nos digáis los temas en los que pensáis que es interesante o que podéis aportar cosas. Estas son las cosas generales y ya no me quiero extender. Viene lo que va a ser, si conseguimos, lo que va a ser el orden del día hoy. En primer lugar, se va a hablar los grupos de financiación y jurídico, tendrán 5 minutos cada uno. Creo que no está más que Carlos, que sería el que hablaría de jurídico y de... Perdón, de jurídico, de financiación. De jurídico creo que iba a ser Violeta, pero no ha llegado, pues entonces de momento, si os parece, lo dejamos para más adelante y que intervenga. Después será la presentación de la hoja de ruta, de la que se debatió y se llegó, estuvimos trabajando en la jornada de trabajo del sábado. A continuación, una cosa que ha venido en un último momento, ha llegado una propuesta alternativa. Entonces, después de la presentación de esta, esperemos que uno de los compañeros, que no sé quién lo va a hacer, si nos lo decís, pues ya lo sabemos, presentará esta hoja de ruta. ¿Tú vas a ser? Vale, pues Loriel la va a presentar. Será el que hará la presentación de la hoja alternativa y después, si todos estamos de acuerdo, la votaremos. Y votaremos lo que nos parezca. Luego vamos a hablar de estructura, organización y toma de decisiones. Entendemos que iba a ser Guillermo también. Guillermo Valenzuela, corregirme porque es lo que tenemos los datos. Perdona, es que sin gafas no os veo. Está ahí. ¿Serás tú quien la hace? Vale, de acuerdo. Después, relación con partidos y otros. nosotros. Esto lo va a hacer Iván, ¿es así? ¿De acuerdo? Información del grupo de comunicación. Habíamos apuntado, no sé si será Fernando Rivares, habíamos apuntado. Y luego tendremos la relación, presentación de Garemos Zaragoza, que es lo mismo, lo va a hacer él. Y ya está. Creo que si nos da tiempo a llegar a todo, pues fenomenal. Entonces, si os parece ya, entramos con el primer punto y oye, muchas gracias a todos. Le damos la palabra a Carlos con el tema financiación. El tema económico. Baja un poco el volumen, por favor. Bueno, el grupo de financiación, por ahora estamos solamente tres personas. Ángela, que no está, Pepe, que está allí, y yo. Sería conveniente que hubiera alguien más, aunque entendemos que es un tema arduo. Os recuerdo, desde la asamblea anterior se decidió que en tanto Garemos Zaragoza como tal no decida cuál es su estructura jurídica, se creará una asociación cultural que fuera, digamos, el puente entre un momento y otro y que de alguna manera cubriera este impasse, ¿no? Se ha creado esa asociación, se llama Asociación Garemos Zaragoza. Se han cogido unos estatutos del los tipos del Gobierno de Aragón para no tener problemas con la DGA, aunque yo pienso que los pondrán. Y con ello ya hemos ido a Hacienda, nos han dado un FIC provisional, hemos intentado abrir cuentas corrientes, la verdad que ha sido complejo. Por ejemplo, al primer sitio donde fuimos, que es Triodos, no abre cuentas corrientes con FIC provisionales, con lo cual ya, pues bueno, tuvimos que elegir el primer sitio donde fuéramos capaces de abrir una cuenta, ha sido en Bantierra. Tenéis ahí el número de la cuenta, es la cuenta con el IBAN, que es ahora con lo que se funciona, el número de cuenta corriente, no sé si es España, el número y tal. Y el FIC que tenemos, y en estos momentos solamente hay una persona que tiene acceso, porque son en los estatutos ponía que por ahora solamente era una persona, que es el estándar. Habría que ver si hay otra persona más, que es una propuesta que hago, que otra persona más tenga también acceso a esa, pueda disponer de esa cuenta. Lo que he puesto aquí es lo mismo que hay en el PAD, por la gente que no entráis y no podéis entrar, os lo recuerdo. Los códigos de acceso, lo que hemos propuesto es, hay dos tipos de código, el de operar y el de visualizar, que el de visualizar sean accesibles a todo el mundo, con lo cual todo el mundo podrá entrar a la cuenta y ver qué movimientos ha habido. Ya está. Los pagos se realizarán por transferencia, porque es la única manera de tener constancia de qué cuenta se hace. Proponemos que cada grupo, a través de una persona, sea quien al grupo de financiación le dé los datos indicando la finalidad previamente, o como pensemos que sea el, pero vamos, que de alguna manera hay que ratificar eso, luego vemos qué otra propuesta hacemos. Que todo gasto mayor de 100 euros deberá ser aprobado por la Asamblea, y que tener en cuenta que ya hay algunos hechos, pero vamos, es de sentido común, pues ya está, pues habrá que pagarlos mayores de 100 euros. Los gastos menores se llevan, por lo que ponemos una caja chica aquí, que serán los gastos menores de 100 euros, y todo gasto debe llevar obligatoriamente asignado un ticket o un soporte. Y que para facilitar esos tickets, el soporte, lo que vamos a hacer va a ser dar un modelo en el cual rellenar por tener un estándar y que todo el mundo lo tenga de la misma manera, ¿no? Ese ticket, quitándole los datos personales, los colgaremos en la web. Ya tenemos a un compañero que la verdad está pegando un curro que para qué, que lo va a poner. Y llevaremos una Excel que compartiremos a través de algún sistema, que tendremos que ver, es un Google, un Doc, o no sé, donde se marquen las salidas, se reflejen las salidas también de todos los gastos, porque no es lo mismo la salida a través de lo que se ve a través de la cuenta que los gastos reales que ha habido. Para la financiación a corto plazo, ya en este momento, los actos de recaudación y cómo hacerlo deberán ser aprobados por la Asamblea. O sea, tienen que ser ratificados el qué hacer, ¿eh? Luego ya el hacerlo ya lo veremos, pero que se hagan tienen que ser ratificados por la Asamblea y por legal, para evitar los posibles problemas legales o fiscales. Y ahora entro en un momentito en este tema, ¿no? Los aportes voluntarios se realizarán preferentemente a través de transferencia o a través de PayPal. La compañera ya hemos creado una cuenta de PayPal, cuando estamos en ello, para que se pueda hacer a través de PayPal. Y el aporte que se recoja directamente irá a través de aportes de asamblea, una entrada directamente en caja a través de asamblea o similares. Y todos los sistemas a través online, crowdfunding, que pongamos, se realizarán también, o sea, deberán ser aprobados por la asamblea. En cuanto a las cuestiones éticas, os ponemos allí, no se aceptarán donaciones o aportes anónimos, excepto durante los actos que se recojan aquí en la asamblea o en actos multitudinarios donde se habilite ese sistema. Por lo tanto, no habrá ninguna aportación anónima. No se permitirán donaciones de ninguna entidad jurídica y no se aceptarán donaciones de ninguna persona física superior a 3.000 euros por año. Hasta allí hemos llegado. Quiero decir, sí que os digo, tenemos que... tenéis que comprender que en estos momentos, si bien la responsabilidad política es de los que estamos aquí, la jurídica no es vuestra, ¿eh? Es de ese señor y mía. Es decir, que no es lo mismo que si ganemos Zaragoza como tal, tuviera una entidad jurídica, ¿no? Por lo tanto, sentido común. Pues gracias, Carlos. No, si alguien tiene algo que decir, Sí, si hay alguna duda o alguna aclaración que solventar al respecto. Sí, hola, buenas tardes. Soy Ángel. La única duda es, a la hora de publicar esos gastos, ¿lo harán las mismas personas, o sea, usted y esta persona que ha comentado antes, o lo hará una persona ajena a la abstracción? ¿Para usted? ¿Qué? ¿Usted? Por ejemplo. No, el concepto de usted. Bueno, vamos a ver, publicarlo en la web. Carlos, tú. El publicarlo en la web, quiero decir, no hay ningún problema, porque eso, no entiendo que es subir un fichero en la web y ya está, que efectivamente lo puede, en principio, quien quiera hacer ese trabajo, que lo haga. Pues me imagino que todo el mundo estará encantado de que lo haga otro. Yo no tengo ningún problema. No, sí, igual es que no me he explicado bien. Ah, vale. Vale, se supone que publicar esos gastos es para que haya un control general de todas las personas. Entonces tampoco tiene mucho sentido el que las mismas personas que tienen el control del dinero y pueden extraer el dinero vayan a publicarlo, porque en un momento dado y esto va en beneficio suyo y el tuyo, Carlos, perdón, y de las personas que van a controlar el dinero, para que se sientan digamos más aligeradas de responsabilidad a la hora de que realmente la responsabilidad no va a ser suya, sino de todos los que estemos mirando esas cuentas. Con lo cual, si hay una persona ajena al dinero que se va al control de ese dinero, habrá una mayor confianza de todos de que No sé si me he explicado bien. Perfecto, si alguien se anima. Nacho, ¿no? Nacho. Nacho, Nacho, Nacho, Nacho. Una cuestión meramente informativa es que esto es una cuestión muy provisional a la espera de tener la forma jurídica y cómo ganemos la cosa que queramos. Y la única consulta que yo tengo es si a nivel jurídico se ha mirado esa transacción que se hará entre la cuenta de la asociación, que desaparecerá en 2-3 meses, con la que será la cuenta definitiva de Ganemos Zaragoza, lo digo a efectos de leyes, de leyes, por no ser que ahora acumulemos, imagínate, 30.000, 40.000 euros y luego los tengamos que donar a Ecologistas en Acción. ¿Qué significa? Sería algo desastroso. Bueno, creo que estos son cuestiones que en cualquier caso el equipo jurídico así se resolverá, y igualmente la publicación en web. ¿Hay más palabras? Sí, una más, perdón. Que no me he enterado, Carlos, si decías, pero yo propondría que hoy se pase una bolsa y que no se pase al final, sino que se pase ya y que se vaya pasando para que se cuente y se diga al final. Se han recogido no sé cuánto, ¿vale? Lo pongo. Muy buena idea. Bueno, pues continuamos. En aras de la transparencia, la financiación la tenemos clara y transparente y tenemos una cuenta, un CIF, que provisionalmente iremos haciendo hasta que tengamos nuestra fórmula jurídica para ganar Zaragoza. Pido, para que quede claro, que se ratifique un poco el trabajo que han hecho el equipo jurídico y tal, que la Asamblea lo ratifique y que continúen adelante sosteniéndonos. Pasamos, pues, al siguiente punto. Presentación de la hoja de ruta con fechas. Vamos a dar un tiempo de 20 minutos en total, o quizás un poquito más con la otra propuesta que hay, y pasa a contárnoslo Itza. A ver, comento un poquito cómo surge esta propuesta. En la asamblea anterior se ve una necesidad importante de tener espacios de debate, porque aquí en la asamblea, con 2 minutos para cada uno y 20 minutos para todo el tema, no da tiempo. Se ve una necesidad de generar confianza entre todos los que estamos participando, de conocernos con más tiempo, y se ve una necesidad de debatir unos disensos claros que ya en ese momento habían surgido. Sobre todo en el tema de la hoja de ruta, un disenso importante sobre dos cosas que son claves para que consigamos ganar el ayuntamiento. Uno es una serie de fechas, tenemos muy poco tiempo, es un proyecto que vamos que necesariamente tenemos que ir muy rápido para cumplir una serie de fechas, pero a la vez la necesidad de hacer un proceso diferente y un proceso de participación en condiciones, porque es nuestra seña de identidad. Entonces, como las dos cosas tienen una importancia capital en el desarrollo de nuestro proyecto, y había gente, por decirlo una forma, que tiene más prisa y gente que cree que hay que ir más despacio, pues se plantea como uno de los temas centrales a tratar en la jornada del 25 de octubre, y se plantea una jornada de debate de todo el día para este y para otra serie de disensos que había. Entonces, en esa jornada se programa discutir la hoja de ruta y se notifica, se publica que es uno de los temas que se van a debatir con el orden del día en un correo que se envía el viernes. Entonces, para realizar este trabajo, como veis, son post-it que ahora los tenemos pegados para que no se nos cayeran con un celo. Estos post-it al principio los pusimos sueltos, pero los fuimos moviendo 25 veces cada uno. Entonces, se partió de una serie de bases. Primero, de la hoja de ruta que se había aprobado en la asamblea del 18 de agosto. Se tomó como base también lo que el grupo de trabajo de programa colaborativo había planteado, y se valoró que, puesto que una de las claves de nuestra diferencia es ese proceso participativo, había que respetarlo escrupulosamente. Se trabajó, además del trabajo del grupo de programa colaborativo, sobre todo el de sectorial, porque era el que estaba más elaborado, y aquí sí que ellos planteaban 3 vueltas hasta el 15 de febrero, y nosotros estiramos, aunque parezca contradictorio, para cumplir fechas estiramos y alargamos más, con lo cual los procesos se hacen un poquito más largos. Luego explicaré el porqué. Y se respetó escrupulosamente las fechas que se habían propuesto en la asamblea aquí del grupo de trabajo de elaboración de candidaturas. Ahí sí que, porque llevamos el documento, incluso movimos asambleas y movimos cosas para que encajaran con esas fechas, y se intentó respetar escrupulosamente las fechas que planteaban el grupo de candidaturas. Entonces, se trabajó desde el final. En vez de empezar por aquí, empezamos por aquí, porque hay una serie de plazos legales, que es el día 24 de mayo tenemos que ganar el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces empezamos haciendo el trabajo desde allí y fuimos viendo cómo teníamos que colocar todas las demás cosas para poder llegar en fecha a eso. Se habló también, como previos, de las cuestiones legales, que si queréis es aburridísimo, pero os lo puedo leer, que tienen que estar para el 30, cuando se convocan las elecciones, tienen que estar decididas, o sea, que como muy tarde tienen que estar casi cerradas el día 15, 15 días antes, por todos los márgenes legales, las cuestiones legales, que si se nos pasa el plazo, se nos ha pasado, y dará igual todo el trabajo. Y sí que eso, y se tuvo en cuenta que para que poder elegir a los candidatos necesariamente tienen que estar de acuerdo con el compromiso ético que les vamos a exigir y con, como mínimo, unas líneas básicas de programa que deben cumplir. O sea, nos parecía un poco que era lo mínimo que un candidato tenía que saber para poder ver si se presenta o no se presenta. Sí que se vio a lo largo de todo el proceso una debilidad importante, sobre todo de la primera fase, que era que estamos poca gente. En las asambleas estamos participando bastantes, pero no lo suficiente, y luego en los grupos de trabajo vimos que se está participando poca gente. Entonces, se planteó que era necesario, que era fundamental impulsar la colaboración, y para eso se pidió que para esta asamblea estuviera ya esa hoja, que os pidiéramos a todos que lo rellenarais y que lo difundierais para poder tener las habilidades de la gente y en qué grupo se pueden incorporar y que se incorporen realmente ya. Y lo de impulsar la colaboración. Y la otra clave era que en esta asamblea dedicáramos 20 minutos para que de aquí salieran ya los grupos sectoriales que estaban sin constituir, constituidos, con un número mínimo de personas que lo impulsen, y una fecha para la primera reunión de cada uno de esos grupos sectoriales. Esas dos cosas eran claves para superar esa debilidad, que sí que veíamos que era una debilidad importante para cumplir el primer tramo de la hoja de ruta. Comento un poquito cómo fue el debate. Se pretendía definir cuáles eran los hitos que teníamos que cumplir y fijar el calendario desde el 29 de octubre, y en la dinámica pues ha sido como os he contado. Entonces, primero fijamos cuáles eran los plazos límite para cada cosa: las elecciones el 24 de mayo, las listas presentadas, las candidatas elegidas, el programa hecho, el código ético, o el programa hecho, las líneas básicas, el código ético y la forma jurídica elegida. Esas eran las cosas que consideramos básicas, y en un primer momento hubo algunas que estaban fijadas en sus fechas que no se pueden mover, y las otras que estaban sin colocar, y las fuimos colocando poco a poco. Entonces, en el debate, eso, se valoró tanto las fechas para concluir las diferentes tareas, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es llegar en fecha a ganar Zaragoza, como la importancia del proceso participativo, que es lo que nos diferencia de las demás propuestas y nos va a permitir un cambio real en la gestión. Entonces, se recalcaba la idea de tener en cuenta fechas y procesos. E inicialmente el debate era un debate dual, o fechas o procesos. ¿Qué priorizamos, fechas o procesos? A lo largo del debate, fueron 3 o 4 horas, conseguimos superar esa disyuntiva y que dejara de ser necesario priorizar una a otro. Entonces, se consiguió hacer una propuesta que, teniendo en cuenta las fechas, cuidaba los procesos, ya que era nuestro, o es nuestro elemento distintivo. Entonces, para ello, para superar esta disyuntiva, proponemos que, si bien había que acelerar los determinados procesos para cumplir en fechas, el programa colaborativo, que es lo que nos va a diferenciar y lo que realmente va a permitir la participación, lo que hicimos fue extenderlo un poquito más y no esperar a tenerlo definido del todo para lanzarlo al público, sino empezar fijando unas líneas básicas mínimas, más que unas líneas básicas, unos ejes a partir de los cuales se va a desarrollar nuestro proceso, que es lo que nos permitiría en el lanzamiento poder exponerlo, simplemente unos ejes, y que para eso había que acelerar mucho el proceso, y que esos ejes no dan contenido, sino que simplemente dicen lo que son, y que eso lo podríamos hacer prácticamente con los que estamos aquí y con los contactos primeros que se tenía que hacer para hacer en 1 o 2 semanas más, y luego el resto del proceso participativo ampliarlo más. teniendo en cuenta que no queremos llegar a las elecciones con un programa de 80 páginas donde digan cuántas guarderías municipales vamos a abrir y con cuánto personal cada una. Que lo que queremos decir es que hay que recoger una serie de necesidades básicas que creemos que tenemos que responder, pero que esas necesidades las tendremos que responder entre todos y de manera colaborativa. Entonces, no es necesario cerrar el programa, sino que precisamente nuestra diferencia es que eso lo vamos a estar elaborando constantemente entre todos y articulando la sociedad. Entonces, ahí conseguimos superar esa dualidad que se daba entre fechas y procesos. Acelerar las fechas que era necesario para llegar, pero respetar escrupulosamente el proceso porque es lo que nos diferencia. Entonces, salimos muy contentos de ese trabajo porque veíamos que se superaba esa dualidad. Sí. Cosas clave que salieron y que creo que es importante tener en cuenta: cómo incorporar las luchas de los movimientos sociales y aprovechar las coyunturas que debemos hacer. Entonces, se planteaba el tema de las dualidades de militancia, que no da tiempo de trabajar aquí y allí, entonces que con lo que ya hay dentro tenemos que tener en cuenta para poder recoger todas esas iniciativas y tener en cuenta las luchas de cada uno para poder incorporarlas en ese momento. El tema del presupuesto municipal, que había que tenerlo en cuenta, que se elabora en enero y que nos va a afectar. Y que las candidatas tenían que saber el código ético y las líneas de programa antes de comprometerse. La necesidad de constituir los grupos y el programa con ideas fuerza. Y paso a explicar un poco. El punto decisivo es 24 de mayo. El 30 de abril se convocan las elecciones. Y para el 30 de abril tenemos que tener decididas un montón de cosas y preparado todo el programa cerrado, con muchísimas cosas de elección de responsables, de espacios de campaña, con la campaña totalmente definida y diseñada. Para poder llegar en esa fecha a tener eso, 15 días antes tiene que estar prácticamente todo cerrado, porque hay mogollón de flecos jurídicos que si nos pasamos dos minutos nos hemos venido abajo. Entonces, el 15 de marzo se planteaba que tiene que estar todo cerrado, pero todo cerrado, ¿quién va a ser prácticamente vocal en cada una de las mesas? Entonces, para que todo eso fuera posible, era necesario anticipar determinadas cosas. Bueno, vamos a ver. Entonces, yendo por el tema de los candidatos, los plazos que marcamos aquí son los que proponían en el grupo de candidatos, que eran, lo único que estaba definido era que el día 13, o sea, era el proceso que lo respetamos escrupulosamente, y al día 13 era la jornada de trabajo donde se proponía, donde se elaboraba y se definía el método, los métodos que se traían a la asamblea, y la asamblea que pensábamos hacerla antes la retrasamos al 17 de diciembre para poder debatir esto. Entonces, en este momento, con el modelo de candidatura ya elegido, prácticamente cualquier día de estos se podía hacer, porque el debate más gordo estaba allí. Entonces, se planteaba tener, puesto que eso ya está, tenemos prácticamente un mes y medio para poder hacer el debate, presentar a los candidatos, o sea, que se apunten, presentar a los candidatos y que se pueda dar a conocer cada uno. Y se planteaba que para el 31 de enero estuvieran las candidaturas, los candidatos elegidos, para que se pudieran dar a conocer, porque somos todos totalmente anónimos y no tenemos un aparato detrás. Para que esto pudiera estar hecho, los candidatos elegidos deberían saber qué programa o qué líneas básicas de programa, porque tenemos en cuenta lo que hemos dicho, que nuestro programa no va a estar nunca acabado, se va a estar elaborando constantemente incluso cuando ganemos, pero sí que es necesario que haya unas líneas básicas elegidas, decididas y un código ético aprobado. Entonces, como veíamos que el tema del programa también era necesario que estuviera para esas fechas, pues en la asamblea anterior se validan las líneas generales resultantes, no del segundo foro, que en una propuesta que había, que en el segundo o tercer foro se aprobaba, sino que lo que vamos a ir haciendo es validando foro tras foro las propuestas que salgan. Entonces, en un primer momento validaremos unos ejes básicos, vamos a trabajar estas líneas en cada sector, y en el siguiente, con las propuestas que se hayan hecho, más las enmiendas de los barrios y de los online y de los sectores, se incorpora y se desarrolla un poco más. Y ese va a ser el programa que nos va a servir, el primero, que nos va a servir de base para que los candidatos digan, ¿me apunto o no me apunto? Por eso se planteaba que el 14 estuviera el programa aprobado. La pegatina se nos ha subido aquí. Ah, no, la validación era la que proponían los compañeros de candidaturas, que era el día 17 de diciembre, del trabajo hecho el 13 de diciembre, y luego había determinadas cosas que veíamos que no tenían, que se podían resolver mucho antes y que cuanto antes estuvieran resueltas mejor, para no acumular debates que pueden ser debates de mucha importancia, como el tema de los candidatos o los programas. Pues planteábamos la elección de forma jurídica, que va a permitir que muchos se vinculen o no se vinculen, y el código ético aprobado, que va a ser necesario también para que los candidatos puedan decir. Como veíamos que eran cosas más sencillas, que eran de que el código ético creo que ya está en marcha, hemos visto lo que hacen unos y otros, podemos traerlo aquí, lo podemos aprobar rápido, y en la elección de forma jurídica tenemos a los de jurídico trabajando en ello, que nos traigan las tres propuestas que hay, los pros y los contras, y era, pues, no lo podemos dejar todo para elegirlo en una asamblea a la vez, porque no podría ser, ¿no? Entonces vimos qué cosas eran más sencillas y se podían adelantar. En lo que pedíamos el sprint fuerte, porque habéis visto que aquí esto, no sé si se ve el dibujo, la idea no es un bucle o un trabajo en espiral. Ya, por favor, vamos, sí. Un poco más de tiempo. Entonces, ya acabo. Lo que se planteaba era, que era como un poco la modificación más importante, es que de esta asamblea a la asamblea siguiente, que es el 17 de diciembre, se han tenido que constituir los grupos. Por eso planteábamos que se hiciera en esta asamblea, que hayan salido todos los grupos sectoriales y que en esos 20 días hagan los ejes básicos del programa. Los ejes básicos que se desarrollarán después, como hemos dicho. Pues esto son, en la asamblea esta, lanzar todos los que estamos aquí a través de internet, quien no tenga internet que lo rellene, la gestión de la colaboración para poder incorporarnos todos ya a trabajar, y el tema de los sectores en siguiente asamblea aprobar esos cuatro ejes básicos. En la siguiente asamblea, no, aquí es el lanzamiento para el que utilizaremos los cuatro líneas y donde daremos publicidad cuando se lanzan los foros de cada uno de los sectores, el 20 de noviembre, porque si no, no lo podremos explicar. En la asamblea del 3 de diciembre, fórmula jurídica y código ético, y en la asamblea del 17 de diciembre se valida la propuesta de selección de candidatos, con lo cual las candidaturas se podrían elegir, las pusimos allí, pero se podrían elegir en cualquier momento. En cualquier momento, después de tener unas líneas de programa. Y esto es todo, amigos. Bueno, pues continúa. Va, se oye. Continuamos. Los grandes hitos son lanzamiento de los grupos sectoriales en octubre, en noviembre lanzamiento público, en diciembre tener la forma jurídica y el código ético, y a final de este mes el método de selección de candidaturas, y en enero tener el programa básico aprobado y a final de mes las candidaturas elegidas. Pasamos ahora la palabra a... Sí, paso la palabra ahora a Esther Moreno para hablar de la elección de candidaturas. ¿Dónde estás? Nada, voy a ser muy breve. El miércoles pasado nos reunimos en el grupo de trabajo para articular las propuestas de método de selección de candidaturas. Y el primer punto que tratamos, que eran críticas que había habido en la asamblea anterior, había sido en cuanto a la participación online o offline. Entonces, pues para que hubiera participación también offline o presencial, pensamos en un punto físico de recogida permanente de propuestas en papel para quien no pudiera hacerlas online, que será la Pantera Rosa, más la recogida de propuestas vía electrónica, tanto por correo electrónico como mediante la plataforma online, que un compañero, Guillermo ha hecho una herramienta informática que la hemos probado, nos la ha mandado todavía en pruebas a algunos de nosotros y de nosotras, para poder presentar propuestas de métodos de selección de candidaturas. Y bueno, yo la he probado y no sé nada de informática, y me ha parecido que es muy sencilla y que nos será muy útil para este proceso, que es más pequeño, como prueba, y luego para el tema del programa colaborativo como algo más amplio. Y entonces, supongo que a partir de mañana, esta herramienta informática pues ya se hará pública para que todo el mundo la pueda utilizar. Habrá un punto permanente de consulta de los documentos, que es germinal, se llevarán allí las propuestas que haya hechas, se dejará allí una fotocopia para que quien quiera ir allí y comprarse las fotocopias, pues que vaya y que se las compre. Y hay una jornada intermedia el 14 de noviembre, que es el día que se habrá cerrado la presentación de propuestas, que es meramente explicativa de las diferentes propuestas que se hayan recibido. que es simplemente para quienes no tengan acceso online o no quieran mirarlas en internet, pues que puedan ver, ir allí y escuchar las propuestas que hay. En cuanto a las fechas del proceso, la entrega de borradores de propuestas desde mañana, 30 de octubre, hasta el 12 de noviembre, y recogida presencial de las propuestas que se traigan en papel en la asamblea que haya por esas fechas, que no sé si es el 17 de noviembre, creo que hay una propuesta de que sea el 17, no sé. Sí. Hasta el 12 de noviembre. El 14, presentación pública de las propuestas, no un debate, sino presentación pública para quien no pueda verlas en internet. Y luego se abre un plazo de sugerencias, que se prefirió llamarlas sugerencias en vez de enmiendas, no sé muy bien por qué, o transacciones, para enriquecer esas propuestas y presentar sugerencias a esas propuestas, desde el 14 de noviembre hasta el 26 de noviembre. El 26 de noviembre se cierra este plazo de transacciones y sugerencias, el 1 de diciembre se presentan los documentos finales y el 13 de diciembre es la jornada que ha nombrado Icha como una jornada de trabajo para intentar consensuar entre las diferentes propuestas que haya, entre todas intentar sacar la mejor para proponerla a la asamblea siguiente. Y en esa asamblea que haya después del 13 de diciembre se decidiría el método de selección de candidaturas, y si hay un documento de consenso, pues se propondría que la asamblea lo validara. Otra posibilidad es que se presentara un documento de consenso, pero con algunos puntos de disenso o con algunos puntos en los que no está todo el mundo de acuerdo, y entonces se pasarían a votación esos puntos en los que hubiera disenso. Y si hubiera dos o más opciones metodológicas diferentes, en caso de que no pudiera haber habido consenso, pues se presentarían en la asamblea para que se votaran todas ellas. Hasta aquí lo que hicimos en la reunión del miércoles pasado. Luego, en las otras dos propuestas que hay, me he apuntado un poco, se nombraba alguna fecha más posterior. Entonces, en la propuesta que salió de la jornada de debate del sábado, se planteaba el 31 de enero como una fecha para tener candidatos y candidatas elegidas, y en la propuesta que han presentado, que se ha presentado esta mañana por la lista de correo, que supongo que ahora la explicarán, se dan otras fechas en enero. Dan enero como presentación del proceso y apertura del proceso, febrero como la campaña de primarias, los debates, etcétera, la primera mitad de marzo para la votación de los candidatos y las candidatas, y la segunda mitad de marzo para la presentación de esas personas candidatas y para la creación del equipo de comunicación de la campaña. Esto es lo que he recogido. Seguimos. A ver, vamos a tener que decidir hoy la hoja de ruta, y como hoja de ruta ya sabemos que el grupo que está trabajando la elección de candidaturas es fundamental, y por eso es la intervención de ahora. Y ahora le paso la palabra a Olga Conde por el grupo del programa sectorial, que será determinante en la elaboración de nuestro programa, para hablarnos simplemente de los ejes sectoriales que están funcionando ahora. Bueno, yo, como ya se ha explicado bastante en la introducción que se ha hecho antes de la hoja de ruta, únicamente decir pues que en el grupo sectorial hemos planteado que habría como los ejes serían medio ambiente, cultura, educación, movilidad, participación, urbanismo y vivienda, acción social. Y bueno, y el último día presentaron también otro eje que era de jubilados y pensionistas. Estaba por aquí una de las personas que iba a estar en él. Entonces, bueno, en el grupo de trabajo planteamos que la primera quincena de noviembre sería la época, o sea, las fechas en las que deberíamos ya de convocar a gente más o menos representativa o de los movimientos sociales, o gente que se haya caracterizado por trabajar en estos ejes durante estos tiempos en esta ciudad. Entonces ya están en marcha, lo digo, el de medio ambiente, El de movilidad, que ya se ha convocado una fecha, no recuerdo la... Mañana, ¿no? El de movilidad, el de cultura y educación y el de participación ciudadana. Entonces sí que nos parece muy importante que de aquí, si hay gente que se quiera apuntar a cualquiera de estos ejes, nos lo diga. Y sobre todo falta vivienda y urbanismo, que es clave, acción social, o sea, de los de otros ejes que antes de que nos vayamos de aquí, bueno, pues que antes que nos vayamos de aquí de la Asamblea sería importante que se apuntase gente a alguno de estos ejes para ponerlo en marcha. En nuestro grupo de trabajo sí que acordamos, pero no me quiero extender, de que en esa primera quincena de noviembre era importante que estuvieran las líneas, como cuatro ideas de cada, de un diagnóstico de cada uno de esos temas, y que después ya con esos pequeños documentos de diagnóstico y de puntos claves iríamos a foros abiertos a la ciudad, donde luego iría con, ya, a barrios y online, y así se iría validando, iríamos avanzando progresivamente, que es lo que se ha comentado anteriormente. El único tema de diferencia es que en el grupo de trabajo se habló hasta el día 15 de febrero y aquí, bueno, pues creo que tampoco es tan contradictorio, yo por lo menos así lo veo, la reunión que estuve el sábado, en donde lo que dijimos es que bueno, en cada uno de esos foros que se va haciendo, se va concretando, se va avanzando más en el programa, y eso se va dando a conocer a la ciudad, y progresivamente aquellos puntos en los que vamos avanzando se van dando a conocer a la ciudad, pero siempre dentro de unos ejes básicos que son los que nos van a identificar como ganemos. Entonces, bueno, con la propuesta que planteen después los otros compañeros, pues veremos si hay diferencia o no, pero yo creo que no es contradictorio las dos propuestas que hay de hoja de ruta en lo que es eje sectorial, al menos. Continuamos. La hoja de ruta presentada, como veis, finaliza el 31 de diciembre. Ahora les doy la palabra. Ay, perdón. Les doy la palabra a Lorien Beltrix y Miguel Aguilera, que presentan otra propuesta con unas fechas diferentes. Ánimo, ánimo. Es el PDF que hay por ahí, en la otra carpeta. Ese, hey. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Lo que queríamos, antes de nada, es pedir disculpas por el plazo tan breve con el que se ha presentado esta propuesta alternativa. Esto viene dado porque ha habido cambios de fechas, que es de lo que presentamos nuestra enmienda, que no los hemos conocido, yo en mi caso particular, hasta el lunes por la noche o martes por la mañana. Y es por eso que lo hemos presentado con tan poco tiempo. Primero de todo, para presentar esta hoja de ruta alternativa que planteamos, es pedir que se olvide por un momento las cuestiones que vamos arrastrando desde hace un tiempo en cuanto a los partidos, el programa, el método, los objetivos, las candidaturas, etcétera. Que nos centremos un segundo en, creo, como bien ha dicho Icha, en lo que nos hace falta, en lo que es preciso para ganar. Y para ganar lo preciso es gente. Y creo que todas somos conscientes de que a día de hoy las asambleas van oscilando entre las 100, 150 personas, un poquito más, un poquito menos y tal, pero que esa cantidad de gente es completamente insuficiente para conseguir nuestro objetivo primero y fundamental, que no es conseguir el ayuntamiento, que es ganar Zaragoza. Porque podemos llegar a ganar las elecciones, pero sin la gente detrás no estamos ganando Zaragoza. Y eso yo creo que es la premisa básica de la que debería partir cualquier planificación. Una vez dicho esto, entiendo que el grupo de trabajo, o sea, perdón, que la gente que se reunió el sábado han hecho un trabajo estupendo, y en ese sentido reconocérselo, agradecérselo, y solamente plantear objeciones desde gente que a lo mejor participó en la jornada del sábado, pero cuyos puntos de vista pues no se vieron recogidos, digamos, en el consenso general, o de gente que directamente no pudimos acudir por distintos motivos, ¿de acuerdo? Con estos mimbres, con los mimbres que tenemos que plantearnos qué hay que hacer. Y lo que hay que hacer, a nuestro juicio, es librarnos de una dialéctica perversa. En el esquema que se ha propuesto, y es a lo mejor la crítica de mayor calado que le podemos hacer a esta propuesta, El mimbre básico, la línea básica de trabajo se cierra entre el 14 y el 31 de enero. ¿De acuerdo? Las candidatas están elegidas el 31 de enero. Y eso nos sitúa ante un problema grave. Primero, que tenemos 3 meses hasta las elecciones de vacío comunicativo en cuanto a la posibilidad de que participe la gente en las primarias, en la participación. Lo arrinconábamos todo justo después de vacaciones. Y nosotros somos gente que estamos dispuestas a militar, a participar, a ser activistas en vacaciones. Pero la gente que tiene que participar y apoderarse de Ganemos Zaragoza, que es la gente de la calle, en 3 semanas no va a descubrir de repente el potencial que tiene este proyecto, que todas sabemos que es muy grande. Igualmente pasa con las líneas básicas del programa. Se plantea una fecha, en torno al 14 de enero, que si bien no es muy distinta de la que habíamos planteado del 15 de febrero dentro del grupo de trabajo, sí que plantea el mismo problema, que es delimitar las líneas básicas de programa en un punto muy inicial, demasiado cercano a unas fechas, en la que no nos va a dar tiempo de desarrollar todo ese potencial. Nos hace falta realismo y nos hace falta una visión estratégica que sin la participación, como dice la presentación, y la implicación de una gran parte de la ciudad no podemos ganar Zaragoza. Sin ese proceso ilusionante que precisa de tiempo y que precisa de ser alimentado, no podemos ganar Zaragoza. Vale, para pensar esta propuesta y en base a mucho del trabajo que hemos hecho en los diferentes grupos de metodología, de programa de sectorial, de selección de candidatos, etcétera, nos planteamos lo siguiente: para ganar significa ser la primera fuerza en las elecciones municipales, necesitamos entre 100.000 y 120.000 votos. Para eso necesitamos, para el momento de las elecciones, tener al menos a más de 10.000 personas movilizadas, entendidas como personas que comunican, que se lo cuentan a sus familias, a sus conocidos, que participan activamente, que van a ir de vocales de las elecciones, que van a hacer difusión activa, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Para eso, ¿puedes pasar? Vale, para eso hemos estado viendo cómo se están planteando este proceso de conseguir esta masa de gente en diferentes sitios. Hemos visto cómo lo están planteando Ganemos Madrid, que hace un tiempo ya ha validado su propia hoja de ruta, que planteaba unas fechas que duran hasta la primera quincena de marzo para la votación de las listas electorales y la segunda quincena para la publicación del programa final y la lista de candidatos, que plantea un punto muy interesante, que es que no basta con elegir a los candidatos y ya, sino que hay que darle importancia a todo el proceso. ¿Y qué es lo que plantea? No hacer un proceso en el que directamente se elijan, sino dejar un mes, durante el mes de febrero, como un proceso de campaña de las propias primarias, como un proceso mediante el cual se pueda visibilizar a los candidatos más valiosos y estos sean conocidos. Por tener unos candidatos en enero, creemos que estos no van automáticamente a ser conocidos, ni los medios le van a hacer caso, ni no. La atención mediática, la atención de la gente, tiene que ser ganada por un proceso real de participación. Vale, sigo. El siguiente que hemos analizado es cómo lo hicieron Podemos, que acabó su proceso tan tarde como el 6 de abril, que nosotros creemos que no es necesario para Zaragoza, pero si pasamos a la siguiente, vemos cómo hemos hecho un análisis de datos a través de datos de Facebook, pero que creemos que es muy parecido a lo que pasó en la movilización real de la gente en los círculos y en la calle, que es que en los primeros meses hasta esas estrellas rojas se construye una base de participación que ya está articulada en círculos de valorando programa, haciendo propuestas, etcétera, etcétera, y cuando se abre el programa participativo, el proceso de primarias, en muy pocos meses, desde marzo a abril que se cierra el proceso hasta mayo, esa cantidad de gente participando se multiplica por 3 y por 4. Entonces, si pasamos a la siguiente, queremos 10.000 personas movilizadas. ¿Cómo lo hacemos? Para eso necesitamos tener 3.000 personas participando en ese momento que abramos el programa, participando en los barrios, participando en los sectores, participando online, participando mandando propuestas, etcétera, etcétera. Para hacer eso necesitamos tiempo. Pero creemos que si lo hacemos bien podemos llegar a esas 3.000 personas si nos damos 3-4 meses para montar ese proceso participativo para que después se multipliquen por 3 o por 4 y lleguemos a las 10.000 que necesitamos. Si pasamos ya con las fechas concretas más adelante. Vale, ya está. Estas son las últimas. Vale, ¿qué es lo que proponemos? En comparación con el programa, la propuesta anterior que decía que el 31 de enero ya estaban todos los candidatos totalmente decididos y el 14 de marzo ya estaba el programa, pensamos que incorporamos algunos puntos como la metodología de selección de candidatos en forma jurídica. Un momento para atrás decimos que el código ético y las líneas generales del programa se retrasara el código ético para dar un poco de tiempo porque había objeciones de que no daba tiempo a crear una herramienta de participación adecuada. lo retrasamos el 14 de enero. Si pasamos a la siguiente, planteamos que el programa se elabore desde el 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre, creando los foros, asambleas de barrios, etcétera, necesarias para tener una base de personas participando en el proceso, que del 1 al 14 de enero se recojan los borradores, que del 15 de enero al 28 de febrero se hagan foros sectoriales para cada uno de los de las líneas generales del programa que se van a ver aprobado el 14 de enero para recoger las propuestas, y que del 1 al 15 de marzo se aprueben se presenten las propuestas de borradores finales de cada grupo y se recojan, se aprueben las enmiendas por votación abierta a toda la ciudad. Si pasamos al siguiente, el último punto de las fechas, los últimos cambios son las listas de candidatos, en los que planteamos que, como en la propuesta original, del 30 de octubre al 16 de diciembre se tome la decisión sobre la metodología de listas, se presente del 25 al 31 de febrero, del 25 de enero, perdón, que no está reflejado ahí, al 28 de febrero, sea un proceso de una campaña de primarias en las que los candidatos se visibilicen, que haya debates, que haya entrevistas, que haga presentaciones, y que los candidatos realmente en un proceso participativo sean los candidatos más valiosos, quienes más se visibilicen y quienes sean conocidos. Y por último, proponemos retrasar la votación hasta el 25 de febrero al 3 de marzo para hacer una especie de gran acto de presentación durante el 5 de marzo como un hito clave de pasar a la fase de campaña, con una gran presentación de los candidatos que ya han sido elegidos del programa. Si pasan, esto es como un esquema más resumido, en el que, como vemos, al día 5 de marzo, esto ya es el día 5 de marzo, tendríamos los candidatos elegidos y tendríamos 2 meses para hacer campaña, tendríamos 2 meses para hacer todo el proceso de campaña electoral. Y esta ya es la última que... Ah, vale. Dice que pasará la anterior. Bien, acabamos de pedir disculpas a la Asamblea por habernos extendido más allá de nuestro tiempo y sobre todo al grupo de dinamización. Y bueno, aquí en el cronograma creo que viene bastante bien expresado cuál es el desarrollo de esto. Pasamos a la última, si queréis luego hablar de ello. Perdón. Podéis leer todos este argumentario, pero yo creo que hay, con esto ya acabo, una consideración que es lo que hace imprescindible, o que por lo menos este cronograma, esta propuesta, se tenga en cuenta. Y es que nuestra debilidad es que cuanto más cerrado y cuanto antes cerremos ciertos temas, somos más vulnerables. Somos más vulnerables a la falta de participación y somos más vulnerables a los ataques de nuestras enemigas, de la prensa, del resto de partidos políticos, de los poderes fácticos de Zaragoza. Eso es todo. Perdón por la extensión y muchas gracias. Bien, pues nos encontramos con dos propuestas que difieren en el tiempo y cabría decir que estamos aquí para ganar todas y todos, y creo que la base de esta apuesta es el proceso participativo y que todas y todos decidamos. La cuestión sería ahora abrir un turno de palabras para argumentar, pido por favor que sean argumentos y no discursos políticos, sobre diferencias o sobre propuestas que queráis a ambas propuestas. 2 minutos como máximo, por favor. Sí, empiezo. Un momento, Asun, que voy a hacer una cosa. Voy a pedir el favor de que me digáis los nombres, porque antes habéis sido pocos, pero no me viene a apuntar camiseta naranja, polo verde. Entonces, que voy a hacer un repaso de izquierda, arriba, derecha y aquí abajo, si hay alguna palabra, pero me decís el nombre, que va a ser muy rápido, ¿vale? Entonces, Asun ya lo he apuntado. Nacho. Joaquín. ¿Tu nombre? Raúl. ¿Tu nombre? Diego. Julián. María. Que vaya hablando. Que vayan hablando porque yo lo... Ah, vale. Tenía que esperar, perdón. Bueno, primero quiero decir que, y es una propuesta también, ¿sería posible que los dos grupos que han hecho las dos propuestas de ruta, el calendario hasta mayo, pudieran juntarse mañana pasado y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque hay algunas diferencias en algunos aspectos, pero en otros no? Y quiero también aportar un tema, cuando, y es una duda que me ha surgido por la intervención de Lorien, cuando se decía que el 31 de enero, si están ya elegidos los representantes, los candidatos, como los queramos llamar, se queda todo parado. No lo entiendo, no se queda nada parado, ni tiene por qué quedarse. Los candidatos, aunque fueran elegidos para el 31 de enero, tendrán que pasar por barrios, empresas, asambleas, colectivos, hablando de la demos, de nuestras propuestas y de nuestro proyecto. Y luego tengo otra duda. Cuando se dice que bajar a los barrios, mi barrio, yo pertenezco al movimiento vecinal y trabajo en una asociación de vecinos y en una plataforma solidaria. Ya estamos hablando de lo que es Ganemos, ya estamos hablando de cómo queremos que sea Ganemos, de por qué tenemos que organizarnos la gente del barrio en Ganemos Zaragoza. Eso se está haciendo ya en algunos sectores y en algunos barrios, y aunque el 31 de enero yo no veo ningún inconveniente, estuvieran ya elegidos los representantes, más tiempo tenemos también para hacer lo que los partidos con los que queremos acabar, PP y PSOE, van a empezar a hacer ya, que es ir a los barrios, discutir, hablar, decir, prometer y pasear a sus candidatos. Entonces, sería también bueno que los tengamos pronto, rápido, sin por eso perjudicar ningún proceso participativo que se puede empezar a hacer ya. Bueno, yo creo que deberíamos estar haciéndolo todos ya y todas. Y no veo ahí una contradicción demasiado grande, perdón. Disculpad una cosa, tenemos 23 personas. Que sean, claro, entonces que sean las intervenciones más cortitas, y si alguno piensa, ya lo han dicho, por favor, por bien de todas las que estamos aquí, que no se repitan, porque de entre 23 habrá opiniones muy parecidas. Muchas gracias. Nacho. Bueno, yo únicamente incidir en la necesidad de que seamos cada vez más gente, ¿vale? Entonces, mi experiencia en procesos participativos me dice que cuanto más tiempo tengamos, va a ser mejor que involucremos a más personas. En ese sentido, también quería aportar algo que no se ha dicho. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Asson, de que se puede poner de acuerdo perfectamente esta propuesta con la anterior, porque es únicamente dar más espacios para algunas cosas e incidir ahora mismo en otras, pero yo creo que son totalmente compatibles. Quería, lo mismo que hice el sábado, que esté otro papel, que lo llevo trayendo desde julio, las primeras reuniones de la apuesta municipalista, trazaba una primera hoja de ruta que es exactamente la misma en la que estamos, ¿vale? Entonces que tampoco hagamos grandes dramas de estas situaciones, porque estamos siguiendo una hoja de ruta para que las ciudadanas de Zaragoza transformemos nuestra ciudad, y estamos ahora mismo en octubre, en finales, en el punto exacto que habíamos apuntado aquí, que por cierto hemos aprobado en asamblea, ¿vale? En agosto, de la primera en concreto, para dar un poco de tranquilidad, de cordura y de satisfacción colectiva. Joaquín. Yo solo una cuestión técnica para la primera hoja de ruta que se ha planteado, y es la cuestión de la fecha del 31 de enero. Dependiendo del método que se decida al final, de cómo va a ser el método de elección, si por ejemplo se dice que tiene que ser mediante inscripción en un censo, tiene que haber una serie de planteamientos para facilitar la participación. Yo que tuvierais en cuenta la posibilidad de no cerrar esa fecha de ver hasta el 15 de febrero o algo similar, porque tener en cuenta que estamos por medio con las Navidades, y eso, queramos o no queramos, es una realidad, que la gente está aquí o no está aquí. Entonces, simplemente no recoger eso de forma taxativa, si es posible, y esperar a cerrar la fecha de elección de candidatos a que se decida el método de elección, simplemente por que los plazos se acompasen. Como son argumentos a favor de una propuesta a otra, el argumento a favor de la segunda propuesta presentada es el del tiempo, y básicamente porque antes decía Esther que ha habido una persona que ha hecho una herramienta informática. Si no, no puede empezar mañana un proceso. No estamos manos suficientes, ¿no?, para lanzar proceso de participación online para el tema del código ético, que creo que es una de las cosas, sobre todo con todo lo que está saliendo a corrupción, ¿no?, más fundamental, es de tener un gran código ético y donde pueda participar la mayor parte de gente posible. Diego. Raúl, perdón. Yo coincido con lo que dice Guillermo de los tiempos. Creo que si nos queremos plantear un proceso de participación real, o sea, efectivo, que sea ilusionante, que llegue a la gente, que además capte el espacio mediático, y no hacer un churro, que esto es lo que nos va a hacer ganar. O sea, ya no solo ganar la ciudad, o sea, podemos ganar las elecciones y perder la ciudad. No, no, no, es que además los vamos a perder. Porque no le interesa a nadie tener un candidato majo y guapo dando vueltas por la ciudad, ¿no? O sea, haces un Pedro Sánchez. No, las cosas son ilusionar a la gente, empoderarnos a la gente, haciendo procesos reales de participación. Y para eso necesitamos plazos adecuados, plazos que además estén cerca del momento mediático de las elecciones. Y necesitamos también, entre otras cosas, y lo más importante, un plazo para generar la estructura de trabajo que sea capaz de sostener un trabajo ingente y que ahora mismo es inviable plantearse con fechas de aquí a un mes. O sea, es que no, los cuerpos no dan de sí. Y si los cuerpos dan de sí, serán cuerpos heroicos que llegarán en abril al momento de hacer una campaña completamente agotados. Hola, bueno, pues yo por cuestión de tiempo, yo apuesto por la alternativa 1. Yo pienso que las fechas que marcan son mucho más realistas realmente de cara a que la gente conozca, ganemos, que me parece fundamental, y que eso no quita para que la gente siga participando y siga implicándose, tanto para que se implique gente individual como para que se impliquen organizaciones, como hemos estado desde el primer momento, y que son muy importantes para lograr vencer a los que nos llevan ya muchísima ventaja por conocimiento, PP, PSOE, PAR, etcétera, etcétera, muchísimo. Eso por un lado. Y por otro lado, esto lo digo hiperbreve, no me gustaría que esta forma que se ha hecho hoy se repitiese, porque estamos perdiendo un tiempo muy grande, y porque sobre todo la propuesta 1 salió de una jornada de trabajo colectivo de muchas personas que estuvisteis, y que ahora, si ahora yo vengo, que por razones de trabajo solo puedo venir cada 15 días, vengo con propuestas, me parece que de esta manera no ganamos tiempo, sino que retrasamos muchísimo tiempo. Lo salió porque lo mandé yo a la lista el lunes. Diego. Es manipular un poco. Yo quería proponer a la Asamblea que se votara, que la Asamblea ratifique que los dos grupos de trabajo que han presentado cada uno una propuesta se pongan en común y se haga una única propuesta solamente. Julián, pásaselo a Juan. Bueno, yo el fundamento de mi, bueno, lo que encuentro con más fundamento es que no tenemos gente suficiente para hacer una campaña a nivel de barrios y de todo y todo lo que hace falta, ¿no? Entonces, pues habría que darle bastante tiempo a esto, a la difusión por los barrios, a la organización del movimiento por los barrios, a comprender cuál es la política que va a desarrollar Ganemos. Porque todo esto lo desconoce la mayoría. Y entonces, ¿qué pasa? Que si seguimos un paso por las prisas, nos vamos a meter en un callejón sin salida sin que nos conozca nadie de Zaragoza. Nos vamos a presentar con una candidatura más a las elecciones y desde luego que vamos a pasar pues medio desapercibidos, ¿no? Lo que han dicho aquí la segunda propuesta. Hay que conquistar Zaragoza antes que el ayuntamiento. Si no, no conquistaremos nunca el ayuntamiento. Pásaselo a María. Hola, bueno, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho, pero mi llamada de atención querría ser en otro sentido, en el de que a mí no me gustaría tener que votar, la verdad, no me gustaría tener que votar. O sea, llevamos tres asambleas seguidas votando cosas y que es que eso no ayuda a nada, no ayuda a que nos juntemos aquí 3.000 personas, que son las que tendríamos que estar ya, porque yo me creo esos números hacia atrás que han presentado de para ser 100.000 tenemos que ser 3.000 ya, poniendo nuestras manos y nuestro talento. Es eso no ayuda el tener que votarlo todo, con lo cual sí que apoyaría las propuestas de vamos a seguro que somos capaces de construir una propuesta del 90% y dejar de votar cosas a ver quién tiene el 51%. Miguel. Buenas, yo sobre todo, aparte de que las dos tienen un mérito estupendo, lo que más me gusta de la segunda es el tema de los plazos. El tema de los plazos, por dar un dato que a lo mejor muchos ya lo sabéis, pero que también es importante, en las últimas elecciones municipales el 34% fue abstención. Si a eso sumamos los votos en blanco, quiere decir que la opción mayoritaria fue precisamente que no había una buena opción. cuanto más tiempo pase, a más gente podemos implicar. Y también tenemos que hacer otra reflexión. ¿El ciudadano de a pie realmente pensáis que conoce el programa de los partidos políticos? Puede tener idea de alguna línea fuerte, pero no tiene ni idea del programa político. Nosotros de momento estamos presentando ya una idea súper fuerte, innovadora y que puede llegar a mucha gente. Pásaselo a Pato. Bueno, yo solo quería incidir también un poco en esa línea, ¿no? Y bueno, lo que quería decir frente a esto de tener candidatos para moverlos por la ciudad, creo que a la gente, para implicarle, que darle trabajo. Y darle trabajo es que tengan unos candidatos que elegir, un programa que hacer, que ese programa no se pare. Y eso es darle trabajo a la gente. Lo otro no es participación. Lo otro es emisión pública, o sea, es propaganda. A Guillermo, atrás. En realidad es un poco, o sea, que yo evidentemente estoy a favor de la segunda propuesta porque creo que o sea, como que es más realista en cuanto a los plazos del tiempo y porque pone el punto de atención, lo pone en la participación. O sea, es decir, yo creo que no es cuestión solamente de plazos, sino que detrás de cada una de las propuestas hay como un fondo distinto de lo que se pretende hacer. Entonces yo, para mí Ganemos Zaragoza tiene que ser un proceso de creación de una nueva institución democrática, ¿eh? Y entonces vale que tenemos que ganar unas elecciones, pero las elecciones son un objetivo, pero no es el objetivo definitivo si no ponemos a participar a la ciudadanía. No sirve para nada lo que estamos haciendo, estamos constituyendo un partido al uso. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia tiene que estar marcada desde el principio, ¿eh? La diferencia tiene que estar marcada desde el principio. Desde el principio lo estamos poniendo de que el programa se tiene que crear colaborativamente con la ciudadanía, pero evidentemente eso requiere de unos plazos. No basta con decirlo, no basta con la ciudadanía va a generar el programa. No. ¿Cómo vamos a hacer para que la ciudadanía genere ese programa? Porque no es nada sencillo y requiere su tiempo. Yo quiero reconocer el mérito de ambas dos propuestas. Quiero decir que no creo que sean absolutamente incompatibles y que a lo mejor convendría hacer un esfuerzo por intentar fundirlas o refundirlas en una sola, y si no habrá que votar ya hoy. Pero me parece que lo más importante es un aspecto que ambas dos han valorado, y no sé si alguna de las dos lo ha hecho, desde mi humilde punto de vista, de modo muy correcto. Espero que no sea un defecto de formación, pero el modo, en mi opinión personal, de conseguir mayor presencia mediática y social, mayor ánimo, ganas, conocimiento e ilusión para construir un programa electoral de modo cooperativo y colaborativo, eso se consigue abriendo procesos de elección de candidaturas, no digo eligiendo candidatos y candidatas, digo abriendo procesos de elección de candidaturas, que es lo único, más cierta política de comunicación que tiene que ir de modo inmediato y cotidiano asociada al trabajo diario de Ganemos Zaragoza. Eso se consigue con presencia mediática y social, y eso es gracias a la aparición de personas. Habéis hecho un par de comparaciones, ambos muy interesantes, y sé que rula una tercera, que es con Guayén Barcelona, con una gran diferencia en nuestro defecto que tendríamos que convertir en virtud, y es que ni tenemos a Ada Colau ni tenemos a Pablo Iglesias, y el proceso de cooperación y construcción colectiva en Podemos era posible mucho antes solo porque Pablo es una figura mediática y solo porque Ada lo es, y aquí eso no existe. ¿Cómo creo que se consigue eso? Con una política de comunicación asociada al trabajo cotidiano urgente, adelantando algunos procesos para que como mínimo algunas personas ya fueran no candidatas sino candidatas a candidatas de Ganemos Zaragoza, que es lo único, insisto por tercera vez, que puede darnos una presencia social y mediática que nada más va a darnos para ayudar a ilusionar y construir de modo colectivo el proceso. Yo lo que veo es una ecuación con tres variables: la cantidad de gente que tenemos, que es reducida, al menos en recursos humanos; el tiempo que tenemos, que es el que hay; las elecciones. Y en tercer punto, la democracia que queremos, que eso es un punto irrenunciable: democracia completa, horizontalidad, nueva política. Obviamente, si adelantamos los plazos, tenemos mucho trabajo y no tenemos suficientes recursos humanos. Con lo cual, la única manera de sacar algo sería de una manera menos democrática. Es así. Yo lo que propongo es aprender de otras iniciativas, Ganemos y de sus hojas de ruta. Y me refiero a la de Ganemos Barcelona, o allí en Barcelona, y a la de Ganemos Madrid. Tienen unas hojas de ruta mucho más similares a la segunda, con un plazo mucho más amplio, y eso a pesar de que son mucha más gente, a pesar de que tienen muchos más recursos humanos. ¿Cómo queremos con los que somos desarrollar una hoja de ruta en breves? ¿Cómo? ¿Poniendo lo que nos apetece a nosotros? No podemos consultar a la ciudadanía con unos plazos cortos. Y ya está, es así de sencillo. Por otro lado, y un poquito, si renunciamos a la democracia horizontal, a la pureza, a la horizontalidad, hay gente allá afuera, compañeros con espíritus municipalistas y que están observando este proceso, que no vendrán. Todos saldremos perdiendo. Puede que haya una alternativa municipalista allá afuera y sobre todo, puede que no lleguemos a toda la gente de Zaragoza. Sí, bueno, la segunda propuesta me parece más realista y más efectiva. Con respecto a la cosa mediática, creo que efectivamente lo que le puede dar impulso mediático es el tener esos procesos de construcción de programa y esos procesos de elección de candidaturas abiertos y no cerrados. Y eso es lo que creo que mediáticamente anima, y que anima también a la participación más continua de la gente. Y a la participación continua de gente como, por ejemplo, yo, que tenemos que obligaciones familiares, que tenemos que ir a currar, que no tenemos tiempo para ir, que a mí me encantaría ir a los sectoriales y a los barrios y a no sé qué, y no me da tiempo, y creo que hay mucha gente en otras condiciones mucho más alejadas que la mía, que en un proceso un poco más largo puede tener más posibilidades de implicarse. Y luego, mediáticamente, creo que también es importante el tema de acompasar los ritmos de la hoja de ruta de Zaragoza a los de la hoja de ruta de Madrid y de Barcelona, porque el caso mediático que les hagan a Madrid y a Barcelona, pues nos lo harán aquí también. Oye, recordar el tiempo. Siguen quedando muchas palabras y tenemos más cosas que tratar y salir de aquí con algo claro, Pablo. Sí, bueno, hay muchas de los argumentos que ya se han dicho. Una cuestión que yo me gustaría indicar es que creo que lo que comentaba Fernando Aguilar es muy oportunamente, que lo que necesitamos son candidatos de candidatos y un proceso de primarias, un proceso electoral interno amplio, porque eso va a absorber cuotas, digamos, de entre comillas de pantalla, cuestión mediática. Yo creo que eso está mucho más cuidado precisamente en la segunda propuesta. Y después hay una cuestión que a mí personalmente me preocupa, y es que, como me imagino sabéis, desde Guanyen Barcelona se ha dicho en diversas ocasiones que existe la posibilidad de avalar otros Ganemos y de federarse de alguna manera inicialmente. Entonces yo creo que efectivamente la primera propuesta no nos va a permitir que Guanyen Barcelona nos avale, y por lo tanto nos va a suponer un flaco favor. En ese sentido, creo que la segunda propuesta es mucho más oportuna. A mí personalmente la verdad es que me gustan más los plazos que propone la segunda propuesta, pero veo el defecto de que quizá la segunda propuesta se retrase mucho en el ámbito, vamos a llamarle, publicitario, de marketing, de los candidatos y demás. Sí que es verdad que aprovechar el último tiempo, los últimos 10 meses, que son los más importantes, pero no vamos a tener ese tiempo, o no van a tener esos candidatos ese tiempo para hacer los barrios, para trasladar este mensaje a la gente de los barrios, para trasladar a asociaciones vecinales y demás. Entonces, lo que yo creo que se podría plantear, y lo planteo para que los grupos de trabajo se lo tomen como idea, si quieren, es que los grupos de trabajo tipo movilidad, tipo urbanismo o similar, sean los que se encarguen en parte de una manera, digamos, consultiva, o sea, trasladando su mensaje, o sea, el construir esas propuestas en base a vamos a los barrios a preguntar qué quiere la gente, como elemento de marketing, porque al final lo que necesitamos es ese marketing para llegar a la gente. Entonces, pues lo que propongo un poco es eso, que sean los grupos de trabajo también los que de una manera consultiva lleguen a los barrios. Y luego, si no os importa algún inciso, no sé muy bien cómo se comunica el tema, yo me podría encargar de organizar el grupo de urbanismo y vivienda. Entonces se lo comunico a la... Hay un punto luego. Luego hay un punto... Muy bien. Estamos con Pablo. En la web. Digo, hay un punto bueno, luego. Pues, yo lo que creo importante, y no por un tema meramente, o sea, de lo que digan los medios o tal, porque yo creo que tampoco se debe trabajar en esa perspectiva. Yo creo que no está bien relacionar con que unas fechas u otras supongan mayor o menor participación y además presumir esa intención por parte de quien lanza una hoja de ruta u otra. Es así. Tampoco creo que Guanyin Barcelona vaya a entrar en la hoja de ruta de Ganemos Zaragoza para avalarlo. Me parece que no tiene ningún sentido plantear eso como una especie de amenaza, que me suena a partido viejo. Yo vengo de un partido de esos viejos. Y yo simplemente lo que plantearía, es decir, de una manera no cerrada, no es una cuestión de principio la que estamos hablando. Yo creo que podemos tener un disenso sobre las cuestiones, sobre las fechas, sobre cómo andarlo, y no pasa nada, se discuten, se debaten y se votan, que por votar a nadie se le caen las manos, y tampoco es un drama. Yo entiendo que hay gente que le puede sentir un drama al votar. A mí lo que me parecería es un drama al votar sin poder opinar, sin poder debatir, pero aquí se han pedido 20 y tantas palabras, se han hecho 2 presentaciones más o menos largas, y yo creo que hay razones y tal. Y yo lo único que veo es que creo que la otra, es decir, que con la propuesta 2 nos vamos más allá en el tiempo, y en la propuesta 1 yo lo que veo es que nos da más recorrido para trabajar, porque yo lo veo que es más sencillo trabajar yo con una propuesta ya hecha de candidaturas, programa, y empezar a trabajar, porque 2 meses solo de campaña es muy poquita campaña en realidad. Tener en cuenta que la campaña prácticamente, vamos a empezar la campaña prácticamente después de Navidades, y yo creo que la historia sería eso. Y termino, yo creo que la manera para conseguir participación de la gente directa es comprometernos con las propuestas y reivindicaciones de los movimientos sociales, ligarnos a las luchas sociales que existan y empezar a invitar a los compañeros que protagonizan esas luchas a que acudan a estas asambleas. Eso ya se está haciendo y no funciona. Bueno, no me voy a repetir con lo que dice Pablo, pero lo veo clarísimo. La gran duda que había en la jornada del sábado, había una gran duda, que era que los grupos de trabajo había poca gente. Aquí hay mucha gente, no somos pocos. Estamos bastante gente. En los grupos de trabajo hay menos. ¿Por qué? Nos lo explicamos el otro día. Porque hay gente que estamos en los movimientos sociales, en otras cosas implicadas. Se está hablando de los presupuestos del ayuntamiento. Presupuestos que se están hablando ahora, que salen ahora, y que nos vamos a tener que comer como ganemos. Así de claro. Entonces, vamos a hablar con los compañeros y compañeras de las contratas. Ya, ahora, vamos a hablar con la gente que está en los movimientos sociales y que tiene las reivindicaciones que tienen que ver con esos presupuestos. Ya y ahora. Y lo tenemos que hacer con unas líneas básicas. Tener esas líneas básicas ahora es fundamental. Dirigirnos a las compañeras y compañeros que están en esas luchas es fundamental. Muchas estamos aquí y estamos en esas luchas y lo podemos aportar. ¿Cómo llenaremos? ¿Cómo haremos más fuerza? ¿Cómo conseguiremos que la gente participe? Teniendo cada vez más propuestas, engordando esas propuestas, alimentando esas propuestas con el apoyo y la participación de compañeras. Y eso va a ser así. Entonces, si nos vamos a la segunda yo veo que nos retrasamos. ¿Por qué? Porque tendremos que tener candidatos, candidatas, gente que ya con esa evaluación pueda ilusionar. La participación se hace ilusionante. Yo no puedo llegar a mi barrio, o no puedo llegar a mi movimiento social si no tengo ya unas bases, unas cositas ya que plantear, donde la gente se implique y quiere implicarse. Para ilusionar tienes que decir algo, no ilusiones diciendo di algo, ¿no? Para ilusionar tienes que decir, oye, queremos municipalizar. A lo mejor vamos a tener que decir eso de entrada. Sí, nosotras, y no somos elegidas, somos la gente que queremos lanzar y ganar Zaragoza, y a lo mejor tenemos que tomar unas líneas básicas entre todas las que estamos, contando que estamos gente de los movimientos, ¿no?, y de las luchas, y invitar a esta gente de las luchas a partir de los presupuestos, de esa discusión de lo que queremos hacer. Yo, en primer lugar, quería dejar claro que creo que no hay una confrontación entre dos propuestas. Parece como que una es más participativa que la otra. Creo que eso es erróneo. Creo que toda la gente que estamos aquí realmente queremos una forma diferente de participar, si no, no estaríamos aquí. Entonces, no podemos caer en ese juego de decir, es que nosotros somos más participativos y queremos que realmente haya un proceso de participación más abierto a la ciudad. Creo que toda la gente que estamos aquí estamos por ello. Y eso se empieza a participar ya, desde ahora. Y lo veremos, si realmente estamos por ello, lo veremos. Y al salir de aquí, hay mucha gente que deja su nombre para realmente empezar desde mañana a trabajar. Porque si no, por mucho que queramos desbordar, no lo vamos a hacer. Si estamos tan poca gente, por un lado, queriendo que haya participación, pero que tengamos salvadores que nos hagan las cosas. Eso no es posible. Entonces yo desde luego lo que creo es, primero, que estamos en la misma línea, que lo que tenemos que empezar es a participar de otra manera, y eso desde mañana. Y que desde luego no tiene sentido el decir que si el día 31 de enero tenemos ya unas líneas básicas y unas propuestas de candidatos, eso ya nos invalida para seguir trabajando. Creo que no, que eso no tiene sentido. Entonces, bueno, yo simplemente lo que planteo es que, partiendo de que todo el mundo estamos por lo mismo, que no son dos cosas contrapuestas, y que lo único que nos marca, el otro día, el sábado por lo menos, lo único que nos marcó es decir, vamos a ver qué plazos tenemos obligatorios que cumplir, no porque queramos, sino porque nos vienen así puestos, y que son las fechas en las que nos tenemos que fijar porque no nos queda otro remedio. Entonces yo sería partidaria de llegar a un acuerdo. Yo prefiero llegar a un acuerdo sabiendo que no son propuestas tan dispares, que no tener que votar. O sea, en la confianza de que pienso que podemos llegar a esos acuerdos, es donde todos queremos una mayor participación, y lo único que son los tiempos que nos marcan las fechas electorales los que nos hacen que los procesos se desarrollen de una manera u otra. A ver, yo creo que nos hemos explicado mal la primera propuesta. Está claro que el tema de comunicación, la segunda propuesta, ha hecho un marketing mucho mejor y os ha convencido más. Nosotros estuvimos trabajando toda la mañana a un grupo grande de gente y dándole vueltas, y desde luego nuestra propuesta no es menos participativa que la otra. Nuestra propuesta parte de que los grupos de trabajo se constituyen hoy y se juntan personas que quieren trabajar en ello y hacen 4 o 5 ideas fuertes en cada sector. Y ese sector se lleva ya a partir del 17 de noviembre a los barrios, a los foros, a foros sectoriales. Y el programa lo vamos a ir diseñando en los foros sectoriales. No vamos a hacer un programa definitivo. Es más, nuestra propuesta en ese sentido de programa va más allá. Porque lo que queremos no es diseñar un programa que no se pueda modificar, sino ir modificándolo con las aportaciones de la gente, porque quien tiene que hacer el programa es la gente. Y esa es la propuesta 1. La única diferencia en el planteamiento de la otra es en el plazo en el que se van a elegir los candidatos. Y desde mi punto de vista, eso tiene que ver con la importancia que le demos a los candidatos o no. Yo creo, personalmente, que nuestra propuesta no es tan importante quiénes sean los candidatos, o al menos no es tan importante en este momento, porque no tenemos a nadie, como decía Fernando, que tenga un poder mediático. Lo que importa es el programa y que el programa se vaya haciendo. Y la gente va a entrar si ve que esto evolucione, que va a algún sitio. Si nos quedamos quietos esperando a que debatamos y debatamos, lo que vamos a hacer es ir a menos en lugar de a más. Bueno, el otro día ya surgió, ya rondaba un fantasma por ahí, y hoy también está aquí, y es que después de 2 meses parece que falta gente. Entonces yo, esa queja que creo que es común a todos, y llevamos 2 meses discutiendo de método y método para construir un método, pero el problema fundamental es que, como dice un amigo mío de la Johnson, en el turno tarde nos habla de nosotros. Y eso es un problema, porque podemos discutir lo que queráis, podemos discutir de las patas de cómo elegir los candidatos, pero si no salimos a la calle, compañeros y compañeras, no tenemos nada que hacer. Seremos un mal símil futbolístico, lo de ganar Zaragoza. Y claro, el problema es que la segunda propuesta echa para atrás muchos meses. Entonces, habla de cerrar el programa el 1 de marzo. Yo lo que digo es que lo que necesitamos es, ya han pasado muchas cosas y no estamos presentes. Hay que ir con una pancarta a todos los actos que haya. Cuando ya estén las mareas, tenemos que estar allí. Cuando hay una movilización de estudiantes, tenemos que estar allí. Y no estamos estando. Entonces, eso es fundamental. Y lo segundo, salir con el programa a la calle. Salir con el programa a la calle quiere decir que los grupos que lo elaboren sectorialmente estén en la calle ya. Tenemos que decir algo este invierno, que va a venir, aunque creéis que no, va a venir, con el tema de la calefacción y el ayuntamiento y los presupuestos municipales, que van a echar más gente a la calle, que van a reportar gasto público, que van a poner en manos privadas los medios públicos. Y tenemos que oponernos, y tenemos que decirlo ya. No podemos esperar al 1 de marzo, compañeros. Eso es fundamental, ya acabo. Y así vendrán miles. Porque el tema fundamental es que tenemos que salir de esta habitación. ¿Y cómo se sale de esta habitación? Con un programa. Yo llevo todas las asambleas, falté a una. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. Si me parece muy bien la pata democrática. Pero, ¿y qué proponemos a la gente? No basta solo el tema de elegir democrática de candidatos. No basta. que le da gente cosas. Hay que echar a estos tíos, de acuerdo, pero hace falta hacer algo. Hay que defender un programa. Tenemos que ser claros. Ganemos Zaragoza, que lo compone el pueblo, y al pueblo nos dirigimos. Tenemos que defender un programa, y eso hay que elaborarlo ya, y hay que salir a la calle ya. Y si no, no vendrá gente, y seremos eso. Gracias, Paulino. Se acabó. Bien, Asamblea, la cuestión es que deberíamos de tomar alguna decisión, y hay bastantes palabras que han incidido en el tema de poder llegar a un consenso y no tener que votar propuestas que no son tan diferentes. En lo único diferente es en que se alarga un poquito más el código ético en la segunda propuesta, y la elección de candidatos en un caso es a 31 de enero y en otro caso es a 1 de marzo. Propongo a la Asamblea, hay dos posibilidades, que votemos ambas propuestas y decidamos, o si como mayoritariamente parece que habéis expresado que se pueda llegar a un consenso, intentar llegar a un consenso, si sería factible, pues moviendo fechas por parte de la primera propuesta y por parte de la segunda propuesta, acercándose sobre todo en la elección de candidaturas, que es lo que más se dirime. Entre el 31 de enero y el 1 de marzo, pues nos queda febrero. El 15 de febrero. Entonces, yo lo propongo a la Asamblea, si se quiere votar o si se quiere que podamos llegar a un consenso. Nosotros ahora, o sea, propongo que digamos, si queremos votar, votamos ambas propuestas. Si mayoritariamente queremos llegar a un consenso, decidimos acercar ambas posturas en el tema de la elección de candidaturas y poner una fecha que sea hacia febrero, que nos acerca a las dos, y poder ratificarlo ahora. No se abre turno de palabra, pero hay una técnica. Fijada como un camión, pero podemos hacerlo entre medias. Votamos opción 1, votamos opción 2 o votamos opción refundar. Y no lo quitamos de encima ya. Refundar sería la transaccional. Pero hay que hacerlo aquí ya. Venga. La única diferencia es que yo he hecho una propuesta concreta, aquí quiero que se tenga en cuenta, que no sé, bueno, quizás el tema de decidir ahora fechas y tal es... Vale, simplemente una propuesta de una posibilidad más, que creo que sí que es importante que la propuesta que salga sea de consenso y se acuerde entre todos los grupos de trabajo. Creo que hacerlo aquí ahora es muy precipitado. Creo que... No digo alargarlo. Creo que se podría... me gesto, por favor. Creo que está bien votar o hacer un sondeo de cuánto apoyo tiene cada propuesta y de llevarla adelante y dejarla abierta a posibles transacciones para que se llegue a una postura más central después de la votación de hoy, para que toda la propuesta del grupo que no gane no se pierda del todo, sino que se incorpore, depende de cómo quede la votación. Es técnica. Yo lo único que digo, y alguien lo ha introducido, y lo digo en la línea de lo último, que no estaba de acuerdo con el resto, pero lo último que decía Guillermo, creo que puede llenar el camino, porque es muy importante lo que vamos a votar, sería que hay que tener cierta flexibilidad. Y eso yo creo que ya ha habido por aquí, tanto en un caso como en otro. Primero, y es técnico, pero es que puede ser que nos adelanten las elecciones. Nadie sabe lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Esto está encima de la mesa, esto puede llegar a existir. Entonces podría ocurrir que votemos la 2 y por flexibilidad, oye, que yo simplemente estoy diciendo, oye, pues nada, pues yo defiendo que se voten las propuestas directamente. Creo que estamos intentando llegar a algún consenso, a algún acuerdo. Propongo que se lleve a cabo la votación. Perdonad, mirad, desde moderación, viendo los dos calendarios, las diferencias de fechas concretamente son el código ético uno la plantea para el 3 de diciembre, la forma jurídica la plantea para el 3 de diciembre, la otra la plantea para el 17, es decir, hay 14 días de diferencia. En el tema de candidatos, la diferencia es desde el día 31 de enero al 3 de marzo, ¿vale? Os pregunto, Guillermo ha explicado los motivos de los problemas que habría con el tema de la forma jurídica, no, perdón, con el tema del código ético, por la herramienta de la participación online. Yo participé el otro día en la elaboración de con otras 60 personas en la elaboración de la propuesta número 1. Entiendo que si ese es el problema para el tema de del código ético, no debería ser un gran problema pasarlo al 17, entiendo. Y entiendo que si tenemos una fecha de 31 y otra de 3, pues podemos jugar un ipatín y pamí día 15 de febrero, ¿vale? Creo que eso podría hacer que llegáramos a un acuerdo y que facilitara las cuatro fechas clave, que todo funcionara. No, en el programa no hay una diferencia muy grande, le explico. El programa en los dos casos es idéntico. Se plantea que es una cosa que me ha sorprendido, que parece que no se ha entendido. El programa es idéntico, es decir, se plantea que el programa básico redactado está en ambos casos para fecha, si no me equivoco, 15 de febrero, el programa básico. Pero luego ese programa continúa concretándose con nuevos foros. En los dos casos, funciona de la misma manera. O sea, el programa es donde no hay diferencias. Entonces, no sé si lo que estoy planteando es razonable, no es razonable, pero creo que podríamos llegar a un acuerdo de esa manera. Espero que sea hoy el acuerdo. Claro, no, la idea es plantearlo para que salga hoy, claro. La propuesta es, si acordamos ahora, hacer esa pequeña modificación de fechas, llevarlo hasta el 15 de febrero en la elección de candidaturas y llegar a un acuerdo y, de algún modo, ratificar hoy mismo la hoja de ruta. ¿Estaríamos de acuerdo en esto? ¿Hoja de ruta aprobada, pues? Vale. Dado lo delicado del debate, por favor, dado lo delicado del debate, se decida lo que se decida, se tiene que votar para que tenga la legitimidad de la Asamblea. Sí, sin duda. Bueno, el voto es si aceptamos ambas hojas de ruta en una única hoja de ruta que finalice en la elección de candidaturas el 15 de febrero, modificando la fecha de la segunda y la fecha de la primera. ¿Votos a favor de aceptar esta hoja de ruta? consenso de hoja de ruta que unifique ambas dos. Ahora quiere estar en contra. Que unifique ambas dos modificando la fecha de elección de candidatos. En una propuesta era 31 de enero y en otra propuesta era 1 de marzo. Y la pasaríamos a 15 de febrero. Y hemos votado ahora quién está a favor de esa propuesta. Y ahora propongo quién está en contra de ello. Perdón. La otra es a 14 de febrero. Oh, la otra es a 14 de febrero. Consenso, que votemos dos propuestas por parte del equipo de dinamización que hemos presentado la primera propuesta con la fecha 31 de diciembre, eliminamos esa propuesta y la pasamos a 15 de febrero. Entonces, votaremos la propuesta número 2 y la que modificamos ahora. Entonces ahora pasaríamos a votar la propuesta 2. Pero no te enrolles. Sí, no, que soy muy bebé. A ver, yo... Yo pienso que lo más sencillo es simplemente, a ver, votar la primera, la segunda, o votar que haya una solución de consenso y fiarla a que se reúna... No, disculpe. Efectivamente, ¿con cuál nos quedamos? Vale. ¿Os parece que sea así? ¿Os parece que sea así? La primera votación era modificar el 15 de febrero. ¿Ha quedado claro, por favor? Es la que hemos votado ahora. Y ahora vamos a pasar a votar en bloque la segunda propuesta, cuya finalización en la elección de candidaturas era para el 13 de marzo. Por favor. 3 de marzo. Entonces, perdona, me están preguntando y no he dicho los votos. Eran 96 a favor de la propuesta en la que la primera cambia todo al 14 de febrero. Aquí hay una técnica y me dicen... No hay técnica. Eran las dos, pero como hay técnicas diciendo esto no, y para salir con consenso se dice, pues votamos la 2 porque ellos no lo han cambiado. Yo creo que hemos votado ya la... Hemos votado ya la de Clara. El consenso, ¿no? Al que se lleva a cabo, ¿no? Claro, lo que no se puede hacer es cambiar la votación ahora cuando se ha votado el consenso. Se vota el consenso. De algunas compañeras y compañeros de transparencia y de visibilizar la posibilidad de que haya otras opciones, votemos por favor, no en contra, sino votemos la segunda propuesta. Perdona, no será más fácil que contemos los que estamos aquí. Y si se hace algo, da igual, por favor, pido que votemos la segunda propuesta con fecha de finalización el 3 de marzo, de la elección de candidaturas. Votos a favor. Por favor, compañeras y compañeros, hemos tenido ya varias técnicas. Estamos en la fase de votación, si no hay... Segunda, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. 93-13. Propuesta de consenso modificando las fechas a 15. 96 votos favorables a la de consenso modificando la fecha a 15 de febrero en la elección de candidaturas y 13 votos a favor de la segunda propuesta con la elección de candidaturas el 3 de marzo. Queda aprobado, por tanto, la... nuestro primer hito, o sea que felicitémonos, pensémonos y demos un gran aplauso. Como reflejo, no quiero recogerlo concretamente, ¿no? Yo he recogido segunda propuesta intermedia, llevar fechas de elecciones a elecciones, de selección de candidatos al 15 de febrero y llevar los plazos de código ético y forma jurídica a los que marca la segunda propuesta, ¿no? Sí, correcto. Correcto, disculpad. Disculpad, todo el tiempo hemos estado aquí con la segunda. Esta es la segunda propuesta, esta es la segunda propuesta. Todo el tiempo hemos estado aquí con ello, aceptando la modificación del código ético, que se retrasaba un poco, y proponiendo el 15 de febrero, es decir, que hemos estado con la segunda propuesta en la propuesta de consenso que se acaba de aprobar ahora, para que quede claro para Guillermo y para todos los demás. Gracias. Continuamos. Si os parece, tenía que haber hablado antes Violeta en relación al tema de jurídico y creemos que es un buen momento para que lo haga ahora, por romper un poco la situación. Cuéntanos un poco cómo está lo de jurídico, por favor. Bueno, en primer lugar, perdón a la Asamblea por haber llegado tarde y haber tenido que modificar el orden del día. El grupo de jurídico nos hemos reunido en tres ocasiones. De momento lo que se ha planteado es realizar tres tipos de estudios diferentes de cara a plantearlos en la Asamblea y que ayuden en la toma de decisiones que tenemos por delante. En primer lugar, se pidió el tema del estudio de los estatutos de la Asociación Cultural, que creo que se os ha explicado ya desde financiación, así que ese tema está ya zanjado. Por otra parte, se está centrando el estudio en las elecciones. Por un lado, hemos hecho un pequeño resumen que se os pasará para ayudar a la Asamblea a empezar a tomar decisiones, porque recogemos los plazos de las elecciones como si fuera a la fecha 19 de mayo, para que todos y todas tengamos claro cuándo hay que empezar a realizar determinado tipo de actuaciones. Si las elecciones son finalmente el 19 de mayo de 2015, que parece que es la fecha que está prevista, el 1 de marzo se publicarán ya los censos, en los cuales además se habla del número de concejales que corresponden a cada municipio, que son importantes para el caso de que decidamos presentarnos bajo la forma de agrupación de electores. El 18 de marzo se convocarán las elecciones y ese mismo día comenzarán las fechas para empezar a recoger avales, que son el 1% del censo electoral. En caso de que finalmente la Asamblea decidiera presentarnos bajo la forma de coalición de organizaciones políticas, esto tendría que comunicarse entre el 27 de marzo al 5 de abril. Las candidaturas deberían presentarse entre el 10 y el 15 de abril, que lo sepamos todas y todos. Y otra cosa que estamos elaborando, eso ya está hecho, se pasará. Obviamente las fechas son modificables dependiendo de cuándo vayan a celebrarse las votaciones. Otra cosa que estamos elaborando es una comparativa entre las distintas formas, ventajas e inconvenientes de presentarnos a las elecciones. Las que rondan en la cabeza de todo el mundo son agrupación de electores y coalición. Estamos elaborando una comparativa, un informe de ventajas e inconvenientes basándonos en temas económicos, en temas de tiempo, lo que implica recoger los avales para la agrupación de electores porque no pueden recogerse de cualquier manera, sino que ha de hacerse de una forma muy concreta, el número de avales, que obviamente será estimativo porque hasta el día 1 de marzo no lo vamos a conocer, y por último el tema de comunicación y publicidad, porque hay unas grandes diferencias entre las opciones que se tienen con comunicación y publicidad dependiendo de cómo nos presentemos. También con el tema del dinero para la campaña electoral, puesto que existen diferencias con respecto a los anticipos. Estudiaremos también, si os parece, todo el tema de financiación, cómo podemos hacer para financiarnos en la campaña electoral, que depende también de cómo nos vayamos a presentar, porque existen diferencias en cuanto al sistema de cuenta corriente que tenemos que utilizar. Todo esto tenemos, sí que queríamos meterle prisa a la Asamblea con respecto a la toma de decisión de la forma jurídica bajo la que nos vamos a presentar en las elecciones, ahora que ya está fechada la fija, 17 de diciembre, creo recordar. Sin problema, nosotros lo que teníamos pensado era tener elaborado el informe con anterioridad para poder pasarlo a la Asamblea y que sobre la base de ese informe se pueda proceder a debatir y a tomar la decisión en lo que entendemos que debería ser una Asamblea, no sé si monográfica, pero por lo menos donde se puedan plantear todas las dudas y que el equipo de jurídico las pueda resolver. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Vale, muy bien, gracias. Está pasando la gorra para financiación de la Asociación Cultural. Y gracias al equipo jurídico. Bueno, pues continuamos con el segundo. Con el segundo punto del orden del día. Segundo punto del orden del día, estructura organizativa y toma de decisiones. El tema de la coordinación de Ganemos Zaragoza, tendremos que decidir si creamos este grupo de coordinación o no, en primer lugar, y en segundo lugar, decidir la composición. Antes de... Le paso la palabra ahora a Guillermo Valenzuela. ¿Dónde estás? Ah, vale. Para que explique un poco al respecto de ello antes de pasar a debate. Bueno. ¿Perdón? Bueno. Disculpadme, he preguntado si había alguna duda o alguna consulta o... Pues, de acuerdo. ¿Hay más? Hola. ¿Hay alguna duda más o alguna intervención más con respecto a jurídico? Pues adelante. Digo, lo de la bodega lo perdonaré, pero esto es más útil. Bueno, a lo que voy a hacer lo siguiente: dentro de las propuestas que ha hecho la compañera en nombre del grupo jurídico, o como se llame, a mí se me ocurre una cuestión que no solo son cuestiones técnicas, sino que también son cuestiones políticas de planteamiento y de programa, y en ese sentido planteo, para que lo tengáis en cuenta, yo no sé si se puede hacer ahora o no, lo siguiente: que como nosotros, la primera idea, o por lo menos es la idea mía, no es ir a gestionar el ayuntamiento, sino hacer una política eminentemente distinta al ayuntamiento, y a partir de ahí nos vendrá el tipo de gestión. Lo que planteo es una cuestión que, como Ganemos, se plantee ya cara afuera, cara a la gente en general, me refiero. Yo no sé si hay portavoces o no. El hecho de que no se aprueben los presupuestos municipales, dado que estamos hablando del Ayuntamiento de Zaragoza, que este sea un punto de posicionamiento ya político por nuestra parte, que sirva para dos cosas: una, evidentemente, para... Disculpa, compañero, atente al tema jurídico, no hablemos de los presupuestos, por favor. Me vas a perdonar, vale. Pero es que hay una cuestión, por eso yo creo que sí que la tengo. Evidentemente, el ir como agrupación electoral, por ejemplo, o el ir como coordinador, como grupo de partidos, como plataforma de partidos, evidentemente, yo hay una cuestión que tengo muy clara: es que apruebe como punto que considero que está en el ideario o en la idea general que Ganemos, quien esté la organización política, que ahora mismo no esté porque no se aprueben presupuestos. Evidentemente, yo creo que no podría estar en Ganemos, así de claro. Entonces, en ese sentido, la organización política, me refiero. Eso nos daría pie también, si estamos de acuerdo. Por favor, perdóname un momento. Además del tiempo, Violeta ha venido a informar de lo que se había hablado y ha dicho que tendremos un monográfico en el que podremos debatir acerca de la estructura jurídica. Entonces tú estás quizás introduciendo ya temas que se van del tema que íbamos a tratar aquí. Vale, uno, entonces... Simplifica, por favor. Simplifico totalmente, únicamente. Yo no sé si es el momento o no, pero digo que para salir hacia afuera sería conveniente que ya planteáramos el tema de que el actual ayuntamiento no apruebe nuevos presupuestos. De acuerdo. Continuamos pues, pasamos pues al segundo punto, que ya he dicho que era la estructura organizativa, y tiene la palabra Guillermo. Guillermo, por favor. Guillermo Ares. Bueno, perdón, pido un poco de brevedad en general a todo el mundo, vale. Pues en la jornada del sábado nos juntamos un grupo para avanzar la cuestión de la estructura organizativa de Ganemos y también de la cuestión de la toma de decisiones. Como sabéis, actualmente la estructura organizativa de Ganemos consiste en este plenario y luego en grupos de trabajo distintos que en principio están englobados en metodología, en comunicación y en financiación y jurídico, ¿vale? Pero luego dentro de cada uno de ellos se subdividen en más grupos de trabajo. Entonces, de alguna manera, el proceso de Ganemos ya había activado el recorrido suficiente como para de alguna manera superar esa estructura organizativa y encontrar que existían carencias, ¿vale? Sobre todo el grupo de metodología que se encarga de elaborar el orden del día y el plenario veía que era necesario la creación de un grupo de coordinación de todos los trabajos que se están llevando a cabo en los grupos de trabajo, de coordinarlos para de alguna manera también recoger las propuestas que se trabajan en cada uno de los grupos de trabajo y con ello elaborar un orden del día para preparar el plenario, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera ese diagnóstico ya existía antes de la jornada y en la jornada efectivamente se ratificó que existía esa necesidad y las ganas de constituir esa coordinadora porque digamos que todo el mundo estaba de acuerdo, ¿vale? Entonces la cuestión es la siguiente. Empezamos para evaluar la estructura organizativa. Estuvimos también contemplando de qué manera se organizan en Guañén, ¿vale? Que también tienen una coordinadora, también tienen unos grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tienen un plenario que no tiene el mismo, que no tiene, digamos, que no tiene la misma característica o que no funciona igual que el plenario este de aquí. Entonces, a la vez que constituimos la coordinadora, se planteaba cuando presentamos las propuestas qué carácter tenía que tener el plenario. Me explico. Actualmente este plenario es un plenario que está totalmente abierto a todas las personas, ¿vale? En Guañén, el plenario que se coordina con el grupo coordinador es un plenario en el que solamente participan los grupos, las personas que pertenecen a grupos de trabajo, es decir, no es un plenario abierto, es un plenario en el que solamente participan los grupos de trabajo, la gente que ya está trabajando en Guañén, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso requiere, de alguna manera, establecer procedimientos por los cuales se incorpora a la gente a trabajar en Guañén. Y luego existen, dentro de Guañén también, las asambleas abiertas, que son distintas al plenario, ¿vale? Asambleas abiertas a la ciudadanía en la que pues se debaten, se informan, etc. ¿Vale? Entonces, por un lado, pues eso, la constitución de la coordinadora la tenemos que decidir aquí, la composición de la coordinadora la tenemos que decidir aquí. Había una propuesta de composición de la coordinadora y creo que eran los portavoces más dos personas de cada grupo de trabajo. Y luego no había acuerdo con si tenían que estar tres o cuatro personas también de la asamblea o no, porque digamos que había diferentes modelos de coordinadora, diferentes propuestas, había había diferentes propuestas y no se llegó a ningún acuerdo. Y luego tendríamos que también considerar ese papel del plenario, ¿vale? Ese papel del plenario, porque digamos que puede ser que una coordinadora que esté solamente compensada con una asamblea que digamos que no tiene mucho papel de decisión porque es abierta, se quede descompensado o no, porque había gente que también argumentaba que ese modelo de plenario cerrado era todavía demasiado pronto para Ganemos Zaragoza. Entonces eso habría que decidirlo también. Y luego lo que planteamos también, que es importante, es que a la hora de establecer un orden del día, los grupos de trabajo tenían que enviar con antelación las propuestas que se tendrían que llevar, que se llevan a trabajar a la asamblea siguiente, para que no sucediera lo que sucedió en el plenario anterior, que presentábamos propuestas y la gente tenía que asimilarlas en ese mismo momento y no tenía capacidad de reacción, no tenía capacidad de conocer lo que se estaba proponiendo. Para evitar eso, se veía necesario que, digamos, que si entre un plenario y otro plenario existían 2 semanas, en la primera semana los grupos de trabajo avanzasen y pasada esa semana los grupos de trabajo ya enviasen propuestas a la lista de correo para que todo el mundo pudiera conocer esas propuestas y todo el mundo pudiera modificarlas y enmendarlas. Y la coordinadora constituida ya pudiera trabajar esas propuestas y sus modificaciones para poder elaborar la orden del día. ¿De acuerdo? Trabajamos también sobre el orden del día. ¿Quién puede elaborar el orden del día? ¿Vale? Entonces veíamos que quien puede elaborar el orden del día, según el modelo que tenemos pensado, solamente los grupos de trabajo, pero veíamos que también había gente que opinaba que también era necesario que gente que no está en grupo de trabajo pudiera introducir algún punto en la orden del día. Y otra cosa importante también es que son cuestiones que si digo una, si no digo otra, la gente se mosquea, ¿vale? Entonces, crear un censo en los grupos, es decir, crear un censo de los grupos de trabajo, ¿vale? Es decir, se veía la necesidad que de alguna manera controlar la participación para consolidarla, pero también establecer procedimientos por los cuales la gente accede, pero que se conozca qué personas están constituyendo cada uno de los grupos de trabajo. Y para eso, elaborar un censo, ¿de acuerdo? Un censo de los grupos de trabajo. Y creo que no me dejo nada más. Y eso lo repaso y... Sí, se trataría pues de que valoremos esto, la creación de un grupo de coordinación de Ganemos, y únicamente por añadir a lo que ha comentado Guillermo, que sí que teníamos escrito que el objetivo y funciones de esta coordinadora sería velar por la visión global del proceso que estamos llevando en Ganemos entre asamblea y asamblea, recibir todo el trabajo elaborado por los grupos de trabajo y aportaciones que lleguen a través del correo electrónico o en papel, compartirlo días antes de la asamblea con toda la gente a través del correo, y encargarse también de elaborar el orden del día de la asamblea teniendo en cuenta las propuestas de los grupos de trabajo y todas las peticiones que hayan ido llegando al correo, que sería una de las principales funciones. Y bueno, básicamente repito, he añadido algo a lo que ha dicho él. Abrimos un turno de palabra al respecto de la creación de la coordinadora. Venga, ánimo. Puede empezar, Pablo. Muy breve, además, no es una cuestión de principios ni una condición ni nada, simplemente que yo creo que a futuro, porque ya se planteaba que era algo como la propuesta que se lanzaba por correo y lo que he explicado, que era como una propuesta para avanzar ahora rápido, yo creo que ya la ha propuesto alguien el sábado, ya lo sé, pero simplemente por decirlo aquí, que yo considero que para futuro debería hacerse de que en esta coordinación, da igual que se me oye, en esta coordinación hubiera una representación de alguna manera directa de la propia asamblea, ¿no? Ver cómo se hace, digo, de cara a futuro. Yo creo que es importante que se eche a andar el tema, pero simplemente dejar esa duda. Nacho. Yo también veo necesario la necesidad de una coordinación de personas que intenten mimar el proceso y cuidar la comunicación entre los grupos. Creo que ahora mismo ya tenemos un volumen de trabajo ingente y por eso la propuesta me parece acertada, sabiendo además que esto es natural, o sea que si necesitamos luego una coordinación diferente la iremos transformando, ¿vale? Yo donde quería incidir era en el tema de la información. Todavía no hemos sido capaces en 3 meses de aportar la información para poder deliberar. Y si queremos hacer democracia de verdad, está bien que decidamos, pero nos falta información de todos los puntos que decidimos en la Asamblea. Eso es una merma que llevamos desde el principio. Entonces, por ejemplo, transmitir a esta Asamblea y a la lista de correo todos los acuerdos o las propuestas que hubo el sábado en la jornada Ganar Construyendo fue un esfuerzo extra de una serie muy concreta de personas voluntarias, como todas, que hay que, no digo valorarlas, que todos nos valoramos por estar aquí, pero sí tener cuidado de que hay personas que se están quemando, ¿vale? En una terminología que entendamos. Yo no me estoy quemando, pero aquí hay muchas que no han venido hoy, que sí que estuvieron el sábado haciendo ese trabajo, y hay personas que están quemadas. Entonces, que seamos conscientes de que esos esfuerzos que queremos todos de mejorar la comunicación, la coordinación, nos exigen más compromiso y a ser posible de más personas. Entonces, tenerlo claro que de aquí tenemos que salir más gente, no solamente para el grupo coordinador, que entiendo que es gente que está ya involucrada, sino que tenéis que venir gente a hacer un poco el relevo, porque si no esto se nos va a caer la casa por la base, ¿eh? Y eso es un problema. Vale, un par de apuntes sobre... Bueno, creo que es obvio que hacen falta estructuras para coordinar el trabajo que hacemos, nos queda por delante una cantidad ingente de trabajo. Y ahora es muy complicado solo coordinarse entre unos grupos y otros para saber qué hacen entre sectorial, metodología, varios, etcétera, etcétera. Y sobre la propuesta que había, quería hacer unas enmiendas, que no, o tal vez no tengo clara cuál es la propuesta original, tal vez se planteó ya así. Creo que si se hace una coordinadora, deberían estar allí todos los grupos de trabajo reales, no solo metodología y comunicación. En que los grupos de trabajo reales son sectorial, son barrios, son participación digital, son los de comunicación no los tengo tan mapeados, pero seguro que no hay solo uno y hay varios subsectores, redes sociales, comunicación con medios, portavocía, etcétera. Y tampoco entiendo muy bien cuál es, creo que portavocía es un grupo de trabajo más y creo que tal vez deberían estar representados como un grupo de trabajo más, no todos los portavoces por defecto. Y solo para acabar, creo que la idea del plenario de grupos de trabajo, no sé si como tal plenario, pero sí que es necesario hacer espacios que tal vez puedan ser como la jornada del pasado sábado, espacios para que compartan todos los grupos de trabajo. No sé si tenéis el plenario o otra fórmula, pero me parece muy necesario. Gracias, Miguel. Ya está. Fin. Pues, a ver, ¿alguien más por ahí? Sí, simplemente quería decir con esto de la coordinadora que creo que lo que se podría hacer también es hacer las reuniones públicas y que se fuese sin voz y sin voto, porque es algo que tampoco interrumpe mucho y simplemente, pues si alguien quiere ir, se publicitan igual que las asambleas. Sí que es verdad que si hay demasiada restricción de espacio, pues hay que tenerlo en cuenta, pero creo que para lo demás, pues facilita la transparencia y que sepamos qué es lo que se debate ahí, ¿no? Todos. Creo que es sencillo, en realidad, de hacer. Bueno, pasaríamos a decidir, si os parece, el alzamiento de manos por consenso, el tema de la necesidad de creación de esta coordinación. ¿Estaríamos de acuerdo? Se ratifica pues la creación de esta coordinación. Tendríamos que decidir ahora la composición. Le paso la palabra ahora. Es que quiero decir que ya había entendido una cosa y en el momento que ha hablado ahí Laura, ya me ha despistado, quiero decir, porque dice que la gente vaya a la coordinadora de manera abierta, con voz y sin voto. O sea, entonces entiendo. Sin voz y sin voto, vale, bien, pero a lo que voy. Que se supone que es una coordinadora, que es un grupo de trabajo para coordinar y manejar información, no es un sitio donde. hay que hacer, bueno, no sé. Es algo técnico. Entiendo que es así. Es algo, se entiende que es una propuesta técnica, que nos decís, oye, eso es. Eso no tiene sentido. Eso, por eso yo ya... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. A ver, con el tema de la composición, basándonos en lo que parece en el PAT, en el acta de lo que se planteó en el grupo de trabajo del sábado, había diferentes propuestas, ¿vale? Todas incluían lo de que estuvieran los portavoces. ¿Por qué la incluían todas? Porque está copiado de Guanyem. Vale, es por eso, porque Guanyem forma parte de los portavoces y otros, ¿no? Me parece bastante sensato lo que ha dicho Miguel, aunque no debería dar mi opinión, pero la voy a dar porque soy portavoz y me gustaría que no tuviéramos que estar los cuatro, que aunque vaya uno es suficiente. Pero, aparte de eso, ¿qué es lo que habíamos pensado nosotros desde la coordinación, desde la dinamización, viendo las diferentes propuestas que había? Habíamos pensado que el mínimo común de todas las propuestas que había allí escritas, había una que decía una o dos personas por subgrupo, una o dos personas por grupo, una o dos personas por grupo y seis de la asamblea y los portavoces, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos intentado es hacer la más pequeña posible, ¿vale?, que recogiera lo que contenían todas, que era una o dos personas por grupo a elección de los grupos más los portavoces, y me parecería bastante razonable si lo que ha propuesto Miguel, me parece bastante razonable, ¿eh? Luego, como estaba el problema ese de qué es un grupo, pues inicialmente, nosotros viendo los grupos que hay actualmente funcionando, tenemos aquí anotados jurídico, financiación, comunicación, metodología, partidos políticos y código ético. Es cierto que hay dos grupos que son comunicación y metodología, que tienen un montón de subgrupos, ¿vale?, que son más amplios, pero la propuesta que nosotros queríamos lanzar a la Asamblea para que esto pudiera empezar a funcionar es que empezara de la forma más simple y que, por supuesto, esto sea modificable y abierto, ¿vale?, y que se pueda cambiar. Entonces, el mínimo común múltiplo de todo lo que había era una o dos personas por grupo, a elección de los grupos, más los portavoces. Esto se puede comprar en los PATs. Si os parece empezar por esa vía, que los grupos sean esos seis que son los que existen hasta ahora, pues tiramos para adelante. Y luego, por supuesto, esto lo tenemos que ir modificando. Lo tendremos que ir modificando, evidentemente. ¿Abrimos un turno al respecto de ello? Un turno de... Sí, claro, un turno de palabra. Cerrada. Ya se ha hablado, sí. No, pero porque habéis levantado las manos enseguida. Ah, vale. ¿Quién más? Yo lo único que quería aportar es que desde ya el grupo de comunicación y el de metodología con el que comenzamos hace dos meses ahora mismo no son reales, sobre todo el de metodología. Ahora mismo hay claramente tres grupos dentro de metodología que son sectorial, barrios y dinamización de asambleas. Entonces yo creo que son, además, el volumen más gordo de gente que vamos a tener, yo creo que es necesario que haya personas en la coordinación de cada uno de esos grupos, porque además necesariamente no se van a ver. O sea, en el momento que empiezan las reuniones de cultura, igual no tenemos conexión con Almozara o con Delicias, y creo que sería bueno que la coordinación ya estuviera en esos grupos. El resto me parece bien, vamos, a que cuanta más gente haya disponible para estar en la coordinación, mejor coordinadas estaremos. O sea, que si los portavoces estén dispuestos a estar los cuatro, toma marrón, yo no lo haría y cubriría los portavoces para otras cosas, pero si queréis, adelante. Pásaselo a mí. ¿Para dónde? Sí, Diego. Bueno, yo quería tratar un poco el tema este de los grupos y de la organización que existe actualmente, ¿no? Y ver si se corresponde un poquitín con un espíritu democrático ya, que debemos pensar que debe de hacer acto de presencia en las asambleas y en toda organización de futuro, ¿no? Entonces, pues, no sé, veo aquí que existe, por ejemplo, un grupo de partidos políticos. Yo no sé qué hacen, ganemos, por ejemplo, un grupo o una... o, digamos, una... ¿cómo se puede llamar? Grupo de trabajo de partidos políticos. ¿Para qué? ¿Para presentar diferentes opciones? ¿O para...? Disculpa que te interrumpa. Hay el tercer punto del orden del día es la creación del grupo de relación con partidos políticos, entonces lo hablamos, si te parece, vale, después. Vale. Bueno, yo lo que voy es que un poquitín la organización de Ganemos se tenía que diseñar y votar. ¿Eh? Porque, no sé, en la organización está más o menos lo que... la base de la democracia de una organización. Si una organización u otra de ese grupo, pues nos puede decir si es democrático o es menos democrático, o no tiende a la democracia. Yo voy a aprovechar a decir lo mismo. Yo podría estar de acuerdo con todo el tema de los grupos, menos desde luego el de los partidos políticos. Aunque como has planteado que hay un tercer punto, pues entre todos lo hablamos luego. Pero que, por ejemplo, con el tema de los presupuestos, no lo existe. Dos cosas. Que creo que para que la coordinación funcione correctamente sí que tiene que haber gente de cada uno de los grupos de trabajo que están constituidos, de todos, y luego que tendríamos que determinar también cada cuánto se reúne la coordinadora, ¿vale? Cada cuánto se reúne la coordinadora, porque por ejemplo en Guayne se reúnen todas las semanas. Pues es que tiene que ser cada semana. Ya. Ya. A ver. Hay otra más. Pablo, ¿no te he visto? Considero que generar una coordinadora sin establecer estructuras intermedias entre la asamblea y la coordinadora, lo que va a hacer va a ser generar un grupo ejecutivo altamente verticalizado y que efectivamente lo que va a hacer es funcionar como un poder de mando sobre una asamblea desorganizada como son las asambleas, que como estamos viendo son altamente problemáticas. Entonces creo que habría que establecer unas estructuras intermedias, como por ejemplo la de Valle en Barcelona, con la que estableces un plenario en el cual se reúnen los miembros de los grupos de trabajo y toman las decisiones, y efectivamente las asambleas son consultivas e informativas. A diferencia, y por otro lado, la coordinadora queda mucho más atada al plenario, ¿vale? Y por otro lado, en una cuestión muy concreta, creo que las portavocías no deberían estar integradas dentro de la coordinadora. Creo que no hay que confundir cargos y que efectivamente las portavocías tienen que ir asociadas al grupo de comunicación. Si el grupo de comunicación considera que uno de sus miembros tiene que formar parte de la coordinadora y que ese miembro digamos coincide con alguno de los portavoces, perfecto, pero entiendo que los portavoces no tienen que formar parte necesariamente de la coordinadora, sino que tienen que ser los miembros de los grupos de trabajo. Fin. Sí. A ver, podríamos reunir lo que se ha dicho nombrando los grupos de los que podrían salir las personas que integraran esta coordinación, que serían jurídico, financiación, diseño, redes, portavocías dentro de comunicación y de metodología, como han apuntado, sectorial, barrios y dinamización. El grupo de partidos políticos, de relación con partidos políticos, lo hablaremos después, y el grupo de código ético. Con eso se formaría la coordinación, creo recoger lo que se ha dicho aquí, y únicamente responder a la última intervención de Pablo, diciendo que tal y como se ha planteado y se han leído las funciones y lo que se habló el otro día, se plantea como una coordinación, no es una ejecutiva, y es una coordinación que básicamente va a reunir toda la información, organizarla, distribuirla entre los grupos y recibir las propuestas para elaboración del orden del día de la asamblea. Creo que ha quedado clarísimo que ahí no se van a tomar ninguna decisiones, ¿vale? Entonces, ¿técnica o...? No, va. Eso es una cosa más amable. Que no sé si está definido en la propuesta si los grupos de trabajo definen cada vez quién va a la coordinadora. O sea, ¿qué duración tiene la presencia de alguien en la coordinadora? Si eso está definido, si tiene que ser ya para siempre, una vez que un grupo de trabajo, si cada vez que sale un grupo de trabajo... Hemos dicho abierto y cambiante. Esa lo decidían. Es hacer las tareas de coordinación a la hora de reunir toda la información, el correo y elaborar las propuestas de orden del día, recoger las propuestas y hacer el orden del día. ¿Vale? Entonces, podríamos... Venga, me quedan 10 minutos. Rápido, que no cuesta demasiado. Vale, como simplemente por sintetizar algunas de las propuestas que hay, creo que hay un consenso sobre más o menos las funciones de esta coordinadora o tal, pero creo que hay dos puntos que deberían trabajarse más. Uno es el que exactamente qué grupos hay, qué grupos deberían estar ahí, y la función de posible plenario de grupos de trabajo. Lo que propondría, si queréis, es aprobar esta función de una coordinadora provisional tal, con la condición de que la próxima asamblea se detallen propuestas de qué grupos de trabajo tendrían que estar allí y la necesidad de este espacio intermedio de plenario de grupos de trabajo. El único problema que haya eso, Miguel, es que entonces hasta dentro de 15 días estamos igual en el sentido de quien elabora el orden. Y lo volvemos a ratificar en siguiente asamblea. Estamos de acuerdo en eso. Y empezamos a trabajar. Vale. Pues entonces pasamos al siguiente punto. Voy a pasar al siguiente punto de información del grupo de comunicación con la presentación de Ganemos Zaragoza para el día 20 de noviembre, el evento próximo que teníamos. Tiene la palabra Fernando. Bueno, voy sin notas, pero creo que será un más breve entonces. La idea era, en una mínima reunión de comunicación que ayer tuvo muy poco aforo, se decidió varias cosas, si no recuerdo mal, pero si me amparo me ayudará. Una, ahora os explicamos el prediseño borrador cero que pensamos ayer, pero cuando lo contemos necesitamos pediros que nos deis cierta relativa autonomía en las tareas de organización y producción, que no de contenidos de ese acto, y sobre todo manos, porque ayer fuimos tres personas en la comisión de comunicación, pero a la hora de organizar este acto somos una y media. Y por una cuestión personal que acaba de ocurrirme a mí hoy, ahora, hace un ratito, yo dispongo de casi cero tiempo a partir de ahora hasta el día 20 para ese acto. Pero el acto consistiría en un acto muy sobrio, coherente con la filosofía o la ideología teórica de Ganemos Zaragoza, en el Centro Cívico de Licias, porque no hay otro para esas fechas, el día 20, de contenido estrictamente político y orgánico, que presentaría públicamente la eclosión de este huevo que ya avanzamos en la rueda de prensa de los portavoces hace unas semanas. Allí habría una persona, conductor o conductora del acto, la carga política la llevarían las cuatro personas que hasta hoy actúan de portavoces, cada una de las cuatro tendría que desarrollar cuatro ideas fundamentales. Una sería cómo surge Ganemos Zaragoza, todo esto desde un punto de vista ciertamente político, pero también teatral y escénico, ¿eh? Cómo surge Ganemos Zaragoza y cómo llegamos hasta aquí. Dos sería el contenido orgánico que hasta ese día podríamos contar, lo que hayamos avanzado de contenido real, fechas, hoja de ruta, el objetivo final, que sería ganar. Y había un cuarto, que tiene que ver con la participación. Todo esto habría en el escenario un piano y pianista, no os asustéis, es solamente para hacer transiciones musicales de 20, 30, 35 segundos con fragmentos de canciones o músicas popularmente reconocidas y con cierto valor político, que apoyaran a la persona conductora, y un trabajo gráfico en el fondo, que sería una carretera o una flecha coherente con la estética de la web que va avanzando hasta el día 24 de mayo, cuando ganamos Zaragoza, cuando ganamos el ayuntamiento. De esa imagen gráfica surgen varias ideas. Por ejemplo, la primera era cómo muchas luchas sociales, aparentemente separadas, intestinas y separadas entre sí, se enfrentan a un puente que no pueden cruzar, un río que no pueden vadear, un muro que no pueden asaltar o un ayuntamiento que no pueden tomar, hasta que todas atraviesan ese muro, ese puente, lo que sea. Hay una especie de remolino que simula los círculos que rodean la Z de nuestro logo y surge la Z. Esto es un proceso que se va viendo en cuatro partes en todo ese escenario. Duraría unos 40-45 minutos, el contenido obviamente se compartiría siempre en el PAD, con cierta autonomía que os pedimos, porque habría un guión, habría que buscar quién es la persona adecuada, que no hay muchas, me temo, para que en la doble condición de animador, animadora y con cierto interés político y cierto compromiso político ganemos, llevar a ese peso el día 20. Con el conocimiento importantísimo de que afuera, abajo, tiene que haber unas 1.000 personas, el aforo son 600 personas, pero tiene que haber gente en la calle que no pueda entrar, y hay medios de comunicación con los que intentaremos pactar de más los contenidos que fueran a trasladar después. Pedimos entonces comprensión, cierta autonomía, ya me callo, cierta autonomía y manos para trabajar. También la comisión ayer, el grupo de trabajo propuso que hay que diseñar un plan de comunicación o cualquier cosa, un trabajo de comunicación coherente con cualquier avance de contenidos, de orgánico, que experimente Ganemos Zaragoza, por dos razones. Una, para que lo podamos contar, para que contándolo exista, y otra, para que el hecho de contarlo anime a la afluencia de más personas y mayor ánimo e ilusión que falta nos hace en este proyecto. Y también queríamos proponeros pedir al sobresaturado, castigado, explotado y nunca suficientemente bien reconocido equipo de redes y diseño una tarjeta como esa maravillosa que hizo para grafistas, que se apunta mañana para pedir traductores y traductoras de idiomas europeos e internacionales para la web, porque sigue estando en castellano y en aragonés. Y como mínimo por estética necesitamos el inglés, y por política y convicción ideológica necesitamos el francés y el rumano. ¿Me dejo algo? No, creo que no. Resumiendo, sería la intervención de los cuatro. Pedimos la aprobación del concepto básico que hemos pensado para el acto, y junto a la aprobación cierta confianza en el mini equipo este que tenemos, y luego las tres peticiones. Eso es. Gracias, Fernando. Si hay alguna duda al respecto, así, pero se trataría de que nos quedan muy poquitos días. Hay que trabajarlo, y si más o menos dais el consenso de que os parece bien la línea de trabajo, pues eso, hay que hacer vídeos, hay que hacer tal, hay que hacer cual. Palabras. Y sobre todo, sobre todo. Yo lo que quería decir es que, dado todo lo que se viene diciendo siempre, ¿no?, que no tenemos unas figuras como tal o como cual, creo que quizás habría que pensar que la gente que vaya ese día no solamente esté de espectador mirando lo que otros hacemos, sino que, dado que nuestro proyecto es de participación, de pensar algo donde todo el mundo que está allí hagamos algo colectivamente. O sea, pensar algo para hacer colectivamente en esta... Se olvida Fernando de cómo terminaría el acto. Sí, perdona, una pijada como un camión, pero no es cualquier cosa. Tendría valor simbólico, porque es verdad que no se puede meter en el acto a mucha gente violando contenidos políticos que habrá que pactar o consensuar, si es que somos capaces. Esto no es directa, muy directa. Y la terminación final sería, imaginaos que la persona conductora está en el escenario, hay un piano con una persona pianista al lado, etcétera, pero desde abajo, premeditadamente desde puntos distintos, desde lo que sería el público, nunca ordenadamente, van subiendo personas y dicen: hola, me llamo Olga, soy ecologista y yo soy Ganemos Zaragoza, y se queda quieta parada, y a su lado, de modo interrumpido: hola, me llamo Andrés, soy parado y yo soy Ganemos Zaragoza. Y así, simbólicamente ataviadas, no hay que disfrazarse, pero si alguien es marea verde o educador o educadora, o alguien es marea blanca, va con su escudo de guerra, ¿no?, con la camiseta verde, lo que sea. Si alguien es, etcétera. Esa última fila iría tapando constantemente al pianista y a la persona conductora, y al final solo se oye, pero no se ve, a la persona conductora animando la ilusión, la participación y a la victoria. También hemos de decir que hemos contactado ya con muchas gentes de la cultura muy interesantes, con algunas personas teatrales aquí presentes a las que no les hemos contado nada, pero a otras que sí, para que nos ayuden a darle a la cosa una visión un poco más escénica, porque tenemos dos defectos o dos carencias. Una, que el contenido que tengamos no será grande. El mayor, insisto, no está Pablo Iglesias, ni está Ada Colau, ni está Spiderman, digamos que como figura atractiva, y entonces eso, que hoy es una carencia, hemos de convertir en una victoria, porque somos tan absolutamente democráticos que no tenemos estas. El final es que se visibilice a la gente que somos Ganemos Zaragoza. Y únicamente pediros que, si tenemos que llenar 1.000 personas en este acto, cada una de nosotras y nosotros tiene que venirse con 10 más, además de invitar a agentes de la cultura que estén allí, o agentes significativas en algún modo. O sea que cada cual nos lo tenemos que trabajar. Que tiene la palabra para decir el dinero que se ha sacado. Ah, vale. A ver si la próxima vez es más, porque son 415 euros. No. Con eso no ganamos, es alguno más, pero no ganamos para vos. Podemos hacer. Había una palabra ahí. Bueno, yo una cosa rápida sobre la selección musical, es una tontería igual, pero simplemente pedir que sea lo más amplia e intergeneracional posible, ¿vale? No limitarnos pues a José Antonio Labordeta, la Bullonera, sino cosas que la gente más, sí, más joven se puede identificar también, ¿vale? Procuraremos tener extremo cuidado. Para que sea lo más incluyente posible, que es de lo que se trata. Sí. Pasamos al último punto, que sería la creación de la comisión de relación con los partidos. En este punto hablábamos de la creación del grupo de trabajo de relación con partidos, ampliando sus funciones también a relación con otros ganemos locales y con Ganar Aragón, en el supuesto caso de que finalmente se constituye. Para explicar algo más al respecto de esto, tiene la palabra Iván. Iván, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo tengo? Mucho. Vale. Bueno, la primera cuestión es que yo creo que no se debería llamar así el grupo, sino relación con organizaciones de tipo político. Porque el grupo que ya se habló en la anterior asamblea, y creo que se aprobó ya en la anterior asamblea, aunque fue al final un poco raro, es intentar tener una relación o tener intercambio de opiniones con otro tipo de organizaciones de tipo político, que pueden ser partidos políticos que tengan presencia o no institucional, que hay unos que sí y otros que no, otros ganemos locales, en Aragón hay varios, Huesca, Teruel, etcétera, otros ganemos fuera de Aragón, Madrid, Barcelona, etcétera, que yo creo que es importante. Y bueno, de la jornada del otro día, voy muy rápido, simplemente las propuestas que salieron, paso del rollo, lo siento mucho, el tema de la... Sí, se consideraba que era bastante importante, que sería importante o necesario la participación de los partidos o de alguna manera que estuvieran presentes en el proceso. No obstante, se considera que tiene que haber una serie de actitudes, tanto por su parte como por nuestra parte, de generosidad, renuncia, confianza, compromiso, lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Que las formas de participación de los partidos pueden ser a través de sus militantes, que muchos de ellos ya participan o participamos aquí a título individual. También podrían aportar experiencia electoral, hacer público el apoyo, podrían pedir el voto a Ganemos, incluso renunciar a presentar su propia candidatura, que sería la leche, asumir una nueva forma de hacer política, sobre todo. No obstante, claro, ellos podrían pedir a cambio cosas, pues especialmente se habló mucho de cuestiones de programa, o sea, cuestiones ideológicas. Y bueno, la propuesta al final es crear una comisión de relaciones con fuerzas o organizaciones de tipo político que sea diversa, con ciudadanos sin adscripción política, personas militantes de base, en fin, cualquiera que quiera participar, que haya un establecimiento simplemente de comunicación. No se pretende que esta comisión o este grupo de trabajo decida nada, simplemente que sea un poco intermediario o que hable o que haga esa intermediación, y que después, por supuesto, todo eso venga presentado aquí a la Asamblea y que la Asamblea decida cuál es la participación o no de los partidos políticos, y ya está, un poco más. Breve turno de palabras, ¿nos quedan cuánto? Nos han dejado 6 minutos en el tiempo de descuento, digamos. Nada. Compromiso de que recojamos todo. Medio minuto cada... Veo dos manos por ahí. Mira, que voy a empezar por el medio, que has dicho así. No, no, no, no, es imposible. Oye, por favor. Va a ser imposible tantas palabras porque nos tenemos que ir. Carlos. Si al final la coalición esta es de partidos políticos, no hay nada que hablar. La coalición de Ganemos Zaragoza es una coalición de partidos políticos. No hay nada que hablar. Continuamos con el sesión. Por favor. Hablar siempre tenemos que seguir hablando. Imprescindible. Yo propongo que, como es un tema lo suficientemente importante ya que, y que ha generado tantísimo debate a través de Internet, sea el primer punto del orden del día de la próxima asamblea. Pues, dicho está, lo dejamos para sí. Queda una palabra. Yo admitiría por mi parte que hubiera un grupo de trabajo de relaciones institucionales. Desde luego con partidos políticos ni otros organismos que tengan la competencia o que de alguna manera nos rechacen, como lo están rechazando, porque somos enemigos de los partidos políticos que hay. Somos contrincantes. Una aclaración que no sé si se ha entendido bien. En la última asamblea se aprobó la creación de este grupo. Lo que se está planteando hoy, básicamente, es que se amplíen sus competencias para que también se pueda relacionar con los ganemos locales, porque el grupo ya está creado en la pasada asamblea, y para que también pudiera relacionarse con otras organizaciones de carácter autonómico si las hubiere. ¿Vale? Eso es lo que se está planteando. Eso es lo que no se está planteando crear un grupo, ¿eh? Porque el grupo ya está creado. Eso ya está aprobado en la asamblea pasada. Entonces... Que no perdamos la perspectiva de lo que se está decidiendo ahora, ¿eh? Por eso lo queríamos plantear. Sabemos que es el último minuto, que está complicado, pero nos van llegando contactos de gente de Ganemos de Alcañiz, de gente de Ganemos de Teruel, de gente de Ganemos de Hues, que nos dicen cosas, y claro, estaría bien que ese grupo fuera el que pudiera tener relación con ellos. Es básicamente eso lo que se está pidiendo, nada más. Entonces, si fuera posible y lo pudiéramos dejar resuelto, pues estaría muy bien. Si os parece, lo podría, no, es cuestión de hora. Si os parece, no damos ya más palabras, lo posponemos como punto del orden del día de la próxima asamblea y, lógicamente, el grupo se ha creado ya, disculpa si no lo he explicado bien, y en la próxima asamblea decidimos lo que se ha planteado ahora. Un aplauso que vamos